Dicen que cada 100 años aparece de la nada un misterioso castillo regentado por el mismísimo Rey de las Tinieblas. Las leyendas hablan de una criatura con sed de venganza, inmortal, y que desea la debacle de toda la especie humana. Otros, sin embargo, se refieren a él como un hombre de ciencia que llora en secreto un amor prohibido. Hoy las puertas de ese castillo se abren y nos adentramos para descubrir todos sus secretos, recorriendo palmo a palmo sus salas, sus estancias, ya sea del derecho o del revés, y hacer frente a terribles seres de la noche. Esta es la historia de alguien que perdió su cordura por lo que más quería, pero también una exploración a los temores más profundos del hombre, a los fantasmas que cada uno debe hacer frente, a los pecados por los que debe pagar. Pero ante todo, es la historia de una saga familiar que pone de manifiesto lo que es llevar unos ideales hasta las últimas consecuencias. Bienvenidos a este particular homenaje a una obra que sentó cátedra y sin la cual no puede entenderse el devenir de todo un género como ha sido el posteriormente llamado Metroidvania. Hablo de Castlevania Symphony of the Night. Drácula y los Belmont hacen sitio al trágico príncipe Alucard, mitad vampiro, mitad humano, que luchará contra los crueles designios de su despiadado padre. A Symphony of the Night dedicaremos el primer bloque del programa, pero también hablaremos de esa adaptación animada que Netflix ha producido y que nos llevará un poco más atrás, a revivir esos acontecimientos vistos en Castlevania 3 y que recientemente ha estrenado una segunda temporada, de la que también hablaremos, pero eso sí, sin riesgo a spoilers. Esto es un acercamiento emocional, afectivo y sobre todo respetuoso a una saga única cuya influencia ha sido esencial para todo lo que ha venido después. Bienvenidos a Informe de Misión, el nuevo espacio mensual en el que hablaremos en detalle sobre un juego o franquicia al que rendir tributo. Así que ahora sí que sí, disfrutemos juntos de este viaje. Tenemos la entrada al castillo frente a nuestros ojos, y hablo en plural porque no estoy solo. No tengo aquí a mi lado a nadie del clan Belmont, pero sí a personas muy preparadas para hacer frente a esas criaturas demoníacas. Así que, Aitor, hoy más que nunca, hola hola, terroríficos días los que nos esperan, ¿no? Pues muy buenas a todos, encantado de estar aquí en este, podríamos decir, especial Halloween, o por lo menos las fechas acompañan a hacer un programa de este tipo. Y tengo que decir que el día que estamos grabando el programa, esta noche tengo mi primer escape room, así que espero no llevarme ningún susto y que todo salga perfectamente. Pero no es de vampiros, ¿no? No, es de La Casa de Papel y no he visto ni la serie, así que voy a llegar allí como un completo noob y a ver qué me encuentro. ¿Qué me dices? Pues fíjate, en Instagram esta mañana había visto yo que una compañera había ido precisamente a esa escape room. Así que genial. Pero bueno, hoy cambiamos de registro y tenemos por delante un programa muy interesante, muy esotérico, donde la magia, la ciencia se dan la mano con un ambiente muy gótico y en una aventura que dejó huella a muchísimos jugadores. Y además, estrenando espacio, como digo, Informe de Misión, una nueva aventura a la que nos lanzamos de cabeza, en la que vamos a intentar traer una especie de monográfico o dossier, quizás no de la envergadura de un especial como los que hacemos en verano, pero sí que, bueno, rendir homenaje en cierta forma a un juego o una saga, ¿no? Pues sí, a ver si gusta a la audiencia. Lo hacemos con todo el respeto, como siempre. Y nada, yo ya llevo el ajo y el crucifijo en la mano para esperarme cualquier cosa que pueda salir por las paredes. Eso, muy bien, muy bien. Y también hay que darle la bienvenida, por supuesto. No sé si él ya es un vampiro de todo lo que ha vivido, un ser inmortal, como es Juanjo. Bienvenido. Bien, muy buenas a todos. Yo, más que ser inmortal, diría que soy un infraser, ¿no? Así que lo vamos a dejar ahí. No, ya estoy muy contento del nuevo rumbo de venir que estamos tomando. Me encanta el hecho de que podamos hacer contenido más atemporal. Esto ya no va, la agenda del tiempo no va a llevar lo que es el contenido que podamos hacer de vez en cuando. Y eso nos da cierta permanencia en cuanto a la vigencia del contenido. Me gusta mucho. Es más trabajo, hay que documentarse más todavía, no es dar tanta opinión. Sin embargo, es más cálido, ¿no? Es más, a mí me gusta esta situación, y más si empezamos con un título de este nivel. A mí Symphony of the Night me parece una obra maestra, un must-have, un juego que debería jugar todo el mundo. Algo que si te falta, pues puedes vivir sí, con ello, pero cuando lo juegas te preguntas por qué has vivido sin ello. Es que no puede haber mejor padrino, es un padrino de lujo prácticamente, y además en unas fechas que, bueno, pues la ocasión lo requiere. Y es eso, nosotros somos muy inconformistas, también ambiciosos. Recuerdo que el otro día alguien por Discord nos decía, bueno, nosotros alabamos cuando hacéis las cosas bien y criticamos cuando lo hacéis mal. Pues ahora hay más opciones de meter la pata, hay que decirlo, porque aquí, vamos, nos lanzamos de cabeza a un abismo del que a ver si salimos bien. Espero que sí, que salgamos medianamente con cordura. Esa es la idea, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que esto se hace con la mejor de las intenciones y como un homenaje. Y los talibanes de los datos, que los hay, siempre están por ahí a la sombra y a la caza del fallo, que comprendan y entiendan que al menos que estamos empezando y que después pues, tendremos que tener una sección de fe de rata para lo que fallemos, porque seguro que en algo fallaremos. Seguro, pero bueno, vamos ya con eso de antemano. Y ahora sí que sí, vamos a intentar rendir ese pues lógico tributo que hay que hacerle a una saga tan longeva, a un título tan especial como Symphony of the Night, y luego también de la serie de Netflix, que hemos hecho aquí un maratón este fin de semana. Salió el día 26 la segunda temporada, y ya hemos visto absolutamente todo para traerlo aquí, sin spoilers de esos nuevos capítulos, por supuesto, pero sí para intentar comentarlos aquí por encima. Así que no me demoro más. Vamos a ver qué nos depara en este peculiar castillo. Y a día de hoy es difícil que alguien escuche la palabra Castlevania y no le evoque algún sentimiento, recuerdo o simplemente que la asocie a una imagen concreta. Porque es que la saga de Konami lleva más de 30 años en la memoria colectiva de los jugadores, con un montón de entregas, reediciones y adaptaciones que nos recuerdan algunas de las peculiaridades que hicieron de esta serie una de las señas de identidad de la compañía japonesa. Que no pasa por su mejor momento, como todos sabemos. De hecho, el día 26 de este mes se lanzó un nuevo recopilatorio con Rondo of Blood y Symphony of the Night en formato digital para Play 4. Y aquí podríamos hacer un monográfico contando la historia de esta franquicia desde sus primeras entregas, desde esa primera de Famicom, ese primer Akumajo Drácula, el nombre que recibe Castlevania en Japón. O bueno, o también su posterior evolución, pero claro, necesitaríamos horas y horas, no sería para un verano, sería para varios veranos. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí es viajar unos cuantos años hasta reencontrarnos con nuestro yo de los 90. Algunos éramos muy niños, otros ya un poquito más mayorcitos, y en una época, los 90, que trajeron cierta modernidad a algunos campos, y en otros como la moda o la música, bueno, también un poquito de vergüenza ajena si se ve con esa perspectiva del tiempo. Pero antes de meternos en esta cápsula del tiempo, a mí me gustaría establecer los vínculos personales que cada uno de nosotros tiene con esta saga, sin ningún tipo de prejuicio o complejo. Y lo digo porque hay quien se inició con este Symphony of the Night, del que vamos a hablar, pero también quien lo pudo hacer, pobre diablo, con Castlevania 64 o incluso con esa vuelta de tuerca que le dio Mercury Steam a la fórmula. Yo no sé, en vuestro caso, ¿cuál fue vuestro primer contacto con la saga Castlevania? Pues bueno, voy a abrir yo fuego, y como dices, sin ningún prejuicio, yo no tengo problemas en decirlo. Mi relación con la saga Castlevania no ha sido muy cercana, la verdad. Quizá la época de máximo esplendor, como decís, a mí me pilló un poco mirando hacia otro lado. Y no fue hasta la época de PlayStation 2 cuando, pues bueno, estaba tan de moda el ir al videoclub y alquilarte juegos, algo que se ha perdido completamente en la época actual, pues me aventuré a pillar unos días ese Lament of Innocence para Play 2, el primer título que salió para la plataforma, y ese fue mi primer contacto con la saga. Hablando con Juanjo y gente que ya está más curtida en la saga, ya me han dado sus condolencias por empezar por ese título, pero bueno, quiero decir, al final pues me he ido un poco pues curtiendo en lo que es el lore general, y vaya, tengo que decir que es cronológicamente el primer juego de la saga, o sea que empecé por donde se debe empezar, ¿no? Sí, ¿quién lo diría, no? De forma accidental. Sí, sí. Bueno, quiero decir en tu defensa que no es que hayas empezado mal con Lament of Innocence, no está considerado un mal juego. Lo que pasa es que de empezar por un juego de Castlevania, pues no has empezado por un juego fetén, ¿no? Un pata negra, como uh-huh. se podría decir. No es como, es como decir, el primer Crash Bandicoot que he jugado es en el de Cars, ¿no? En Nitro Racing. Pues vale, está muy bien, pero el Team Racing, quiero decir, pero no es un juego canon. Pues es algo así. Bueno, pero un acercamiento al fin y al cabo, eso sí que sí, para luego dar el paso o dar el salto a lo que uno considera oportuno, que no está mal. Y Juanjo, en tu caso yo entiendo que serían unas circunstancias muy diferentes las que te acercasen a esta saga, al Castlevania. Sí, tengo que decir que coincidiendo con Aitor fue con un alquiler, porque yo no tuve juegos de Castlevania en mucho tiempo. No, es una de estas sagas que no te tocaba cuando en aquella época pillaba juegos, muchas veces compraba lo que tenía cerca, ¿no? Y lo que había en la tienda, que no era como en la actualidad. Y yo el primer juego que pude disfrutar fue Super Castlevania 4 de Super Nintendo, que alquilé en el videoclub, y la verdad que fue una maravilla. Yo después me enteré a posteriori que es un reboot del Castlevania original para NES, y la verdad es que quedé maravillado por el gameplay, por la música de Castlevania, Super Castlevania 4 es buenísima, para mi entender, tiene temas inolvidables. Y la verdad es que puedo decir tranquilamente que es uno de los inicios de la saga más bonitos que puedas tener, porque es un juego buenísimo. Uh-huh. Qué curioso, porque aquí ninguno vamos a coincidir. En mi caso fue con Castlevania Area of Sorrow de Game Boy Advance, que es heredero en cierta forma de Symphony of the Night, de todo el estilo. ¿Sí? Y, sí, sí. Y realmente, claro, estamos en 2003, una época no como ahora, que tenemos tanta información a nuestro alcance, que si internet, que si YouTube, que si no sé cuánto, y lo que te entraba en los ojos, bueno, en mi caso, entiendo que en el resto de juegos de Castlevania de esa época, un poquito posteriores y anteriores, eran las carátulas, las portadas, el diseño de arte, que incluso en los juegos que tú puedes decir, bueno, son un poquito malillos en comparación con otros, casi todos tenían un gran nivel en la parte artística. Y eso es innegable. Y a mí lo que me llamó la atención de este Castlevania, del que yo no sabía de qué iba ni nada, era ese personaje andrógino que tú veías en la portada. Sí, la representación de los vampiros por parte de la cultura nipona es bastante así, ¿no? De ese ser que está por encima de incluso del sexo, ¿no? No tiene una sexualidad definida, es algo que está en un nivel superior. Una maldad encubierta es una manera de definir todo distinto. Es muy interesante esa interpretación, esa lectura que hacen a un mito como es tan conocido como es el de los vampiros, tan instaurado en nuestra mente, en la cultura popular, y efectivamente pues con sus propios rasgos que luego han trasladado a películas, a videojuegos y todo. Algo que también se ve ya no solamente únicamente en el ecosistema o en el micromundo de los vampiros, sino cómo entienden los japoneses el terror en general. Tú ves una película de terror hecha en Japón y una aquí en Hollywood, y es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Sí, las diferencias sociales llevan a este punto, hasta en los videojuegos lo notamos mucho, ¿no? Estos juegos de terror japonés que es un terror No sé cómo, a mí me da mucho miedo, la verdad, es una cosa que me impacta mucho más que el terror occidental, porque como no lo conozco, me siento como intimidado, ¿no? Como a ver por dónde sale. Es como más loco, ¿no? Yo no sabría cómo definirlo, yo lo veo como más imprevisible, me cuesta más localizar el foco del terror, es más, me tiene más asustado siempre. Pues de sustos va a ir hoy la cosa, aunque no sea una saga de terror evidentemente, pero sí la historia del desarrollo de este Symphony of the Night, porque en toda historia hay que partir del comienzo, del germen, de dónde nace la idea. Vamos a viajar a 1994, año en el que se lanza un dispositivo que algunos recordarán, la Sega 32X, un periférico que ofrecía una ampliación de 32 bits para la Mega Drive y Genesis, y este aparato se insertaba en la ranura de cartuchos de la Mega Drive y poseía su propia ranura, en la que se insertaban una serie de cartuchos específicos para esta 32X. Bueno, como ya sabéis, resultó ser un fracaso comercial por múltiples causas, entre ellas un catálogo de juegos bastante escaso y una maniobra de marketing también muy poco inteligente si la vemos hoy en día, ¿no? Porque yo recuerdo, de todo lo que se ha dicho de aquella época, ese momento mítico en el que decían que, bueno, la Saturn estaba a punto de salir al mercado, ¿vale? Pero que si tú sumabas la Mega Drive con el Mega CD con el 32X... ¿ibas a igualar en potencia y en todo a esa Sega Saturn? Claro, aunque tú intentes vender la moto de esta forma, la realidad es que mucha gente decidió esperar a ver qué iba a ser la Saturn en lugar de montarse este Transformer. Sobre todo, Juanjo, yo no sé, el momento este en el que Sega estaba, pues en este momento en el que aún producía consolas y tenía este dispositivo entre sus manos, ¿cómo viviste este 32X? Bueno, la verdad es que era peor el comprárselo que el no comprárselo para Sega, porque claro, el que no se lo compraba todavía podía creerse la patraña. El problema era el que se lo había comprado y se daba cuenta de lo que le habían vendido, ¿no? Y es que la verdad es que era muy, muy innovador la idea de ir sumándole piezas a tu consola y al final crear un Transformer inmenso con unas capacidades increíbles. Era pues, una manera de vendértelo bastante poética, no sé. Me gustaba pensar que tu Mega Drive podía llegar a eso. Pero la realidad es que no llegaba a tal. Y fue un momento de incertidumbre. También hay que tener en cuenta que esta industria es muy joven y no se sabía por dónde tirar en muchos aspectos. Y esto fue un intento por parte de Sega. Sega, hay que decir que estaba por todo lo alto. Estaba muy bien. En algunos aspectos había conseguido mirar de tú a tú a Nintendo, que era la gran dominadora desde la NES del mercado. Y aquí yo creo que tuvo unos problemas importantes en cuanto a la cúpula, a la dirección, a la hora de dónde dirigir el proyecto. Tiraron a la vez por Saturn y por este compendio de aparatos y claro, ahí hicieron un segmento demasiado importante en su comunidad propia y el resto ya, pues, ya miraba las cosas desde la lejanía. Nadie se quiso volver a acercar a Sega. También es que era una época que en el plano técnico estaba todo por descubrir, por inventar, por probar cosas nuevas. Entonces, claro, que tú saques un periférico que te promete todas estas bondades, alguien tenía que lanzarse a la piscina, aunque luego se chocase de cabeza, ¿no? Y se abriese la cabeza. Pero realmente es eso, no llegó a despegar. ¿Y por qué cuento esto? Si Symphony of the Night salió en PlayStation. Bueno, lo cuento porque para el pequeño catálogo que tenía este periférico, Konami empezó el desarrollo de un nuevo juego de Castlevania que iba a utilizar todas esas particularidades y virtudes de la 32X y que iban a llamar Castlevania The Bloodletting. De hecho, llegó a tener una versión jugable. Tú lo puedes ver en YouTube que muchos fans han intentado reconstruir lo que había hecho, pero cuando vieron en Konami que este invento de Sega no acababa de despegar en ventas, que había poco apoyo por parte de otras compañías, por parte de los propios jugadores. ¿Qué hicieron? Cancelaron el proyecto y decidieron centrarse en PlayStation. Pero esto es interesante porque durante este cambio de manos, muchas de esas ideas iniciales se modificaron y acabaría siendo el germen de ese Symphony of the Night. Y ahora sí que sí, como hemos comentado en muchas ocasiones, en muchos debates, hay ciertos juegos de culto que se asocian a un nombre, a una figura emblemática. Sin embargo, al contrario de la creencia popular, hay que decir que Koji Igarashi, del que ahora hablaremos, no fue el director de Symphony of the Night, sino el ayudante de dirección. el artífice, el que llevaba la batuta para sacar este juego adelante, este Symphony of the Night, fue Toru Akihara, quien ya era responsable anteriormente de otros Castlevania como Castlevania 2 y Rondo of Blood, al que debe mucho, primero por una cuestión argumental, pero también otras cosas que rescata este Symphony of the Night. Por tanto, como digo, aquí el señor Akihara tuvo una gran presencia en el juego, de ahí esa conexión que bebe de Rondo of Blood tan directa, y ante todo hay que decir que era un equipo que ya se conocía muy bien y sabían cómo sacar adelante todo este trabajo. Pero por supuesto, hay que hacer referencia a Koji Igarashi, porque hasta ese momento Igarashi, hoy en día un nombre que todo el mundo puede ya conocer como uno de los diseñadores más importantes de la industria, pero hasta ese momento había trabajado para Konami como programador en juegos como Detana Twin B, que era un arcade de matamarcianos clásico, pero sobre todo es destacable su contribución a otros títulos que en Japón ha tenido una repercusión enorme, con más de 50 juegos, series de anime, cameos en otras sagas de Konami. Hablo de Tokimeki Memorial. ¿Qué es esto? Esto es un simulador de citas en el que Igarashi trabajó ya no solamente a nivel de programación, sino también en su guión. Pues este simulador de citas, que aquí en Occidente nos parece tan raro, pegó tal pelotazo, fue un éxito tan inesperado para la compañía, que en Konami se acercaron a Igarashi y le dijeron: mira, de cara a tu próximo proyecto, te damos a elegir cualquiera de nuestras sagas que tenemos aquí en nuestro catálogo para que trabajes con ella. Y él se fijó en Castlevania, y de ahí que acabase como ayudante de dirección en Symphony of the Night. Pero es curioso pensar, ¿no?, cómo Igarashi, una figura tan emblemática, se acercaría a Castlevania por un trabajo tan aparentemente distante, como es obvio, como un simulador de citas, ¿no? Es muy japonés esta historia, ¿eh? Muy japonesa, la verdad. Bastante curioso. Hay que contextualizar la situación, y es que Konami aquí no es la Konami de hoy, ¿no? Konami aquí era lo más de lo más. Menos en aquel mal. Momento, Konami era una grandísima compañía. Tiene un legado increíble. Konami, de hecho, puede decir que sustentaba catálogo de consolas o de máquinas. El ordenador MSX era un ordenador sustentado en el catálogo de Konami. Era capaz de sustentar una third party, un dispositivo. Y que te sacaran un juego, un Castlevania en tu plataforma, era síntoma de éxito. Daba igual la plataforma que fuera, daba igual el momento. Siempre que saliera un Castlevania, tú sabías que ibas a salir bien parado. Uh-huh. Konami era un titán en esos momentos, ¿eh? Sustentaba prácticamente lo que era la industria japonesa del videojuego, porque igual que hoy en día pues seguimos hablando de nombres como Square Enix, entonces Squaresoft, pero es que el peso que tenía Konami, que tú te pones a pensar y tú dices, bueno, con todo lo que tenía, lo que se ha quedado, ¿no? Pero bueno, eso supongo que da para otro debate, para otra historia, pero es curioso cómo es el devenir de la historia, que al final te lleva por un sendero o te lleva por otro. Sí, Konami, Square, Capcom, Enix, que no Square Enix, cuidado, uh-huh, que eran empresas diferentes, Namco, no Bandai Namco, solo Namco, eran empresas que tenían un poder sobre la industria increíble, era quien mandaba, y estoy hablando de third party, después tenemos la first party, que todo era nipona, y claro, te das cuenta del poder que tenía, la influencia que tenía, como todo lo japonés era una influencia bestial. Y claro, ahora lo hablaremos, pero Castlevania es una versión muy japonesa de lo que puede ser el mito de Conde Drácula. Por supuesto, porque ya con Igarashi aquí como ayudante de dirección, era evidente desde el principio del desarrollo que el equipo quería dirigir la franquicia en una nueva dirección, hacer algo diferente. Porque Igarashi cuenta que en la época era habitual que los juegos fuesen muy lineales, y él se sorprendía cuando iba a una tienda de videojuegos y encontraba muchísimos Castlevanias en la cesta de segunda mano, porque claro, lo que hacían los jugadores al acabarlos era venderlos, lógicamente, y de ahí nacería el deseo suyo de hacer un título que pudiese disfrutarse durante mucho tiempo, un lugar en el que perderse y redescubrir sus localizaciones. Y aquí es donde la historia oficial, cuando uno se pone a bucear en toda la hemeroteca, es algo confusa, porque durante mucho tiempo Igarashi reconocía haberse inspirado en Super Metroid para abandonar esa idea de jugar por fases y entender ese castillo de Drácula tan emblemático como un todo, ¿no?, por el que movernos de una sala a otra. Que además tiene mucho sentido fijarse en Super Metroid, porque no en vano el diseño de niveles con salas que se abren en cierto punto de la aventura o revisitar estancias anteriores bebe de este tipo de juegos. Sin embargo, en una charla para desarrolladores hace unos años, dijo que no, que su inspiración real fue la saga Zelda y no Metroid. Y a ver, si uno busca, este tipo de reminiscencia las puede encontrar tanto en una saga como en la otra, por aquello de necesitar una llave para abrir la puerta que has encontrado en una mazmorra. Pero, no sé, son referencias curiosas. Más aún, si nos ponemos a mirar, y el último Zelda que se lanzó antes de Symphony of the Night fue A Link to the Past, del que hay también un cierto paralelismo entre ese Dark World y el castillo invertido de Drácula. Ya cada uno que piense lo que quiera, ¿no? No sabemos si se acerca más a Metroid o a Zelda. Tendrá tintes de ambos, yo creo. Al final, la inspiración no solamente te llega por una vía, ¿no? Sino que hay un conglomerado de ideas que al final tú pillas para tu producto. Sí, yo iba a decir que independientemente de quién te fijes, el caso es que al final te das cuenta de que quien se fijó es en Nintendo, ¿no? Y dices, vaya, qué curioso. Que no me parece mal, ¿no? No me parece. Además, no me parece una burda copia, como algunas personas puedan llegar a decir. No me parece bien, por ejemplo, el término Metroidvania, porque no me parece justo ni para un juego ni para otro, porque realmente no tienen por qué ser lo mismo, porque Castlevania tiene su personalidad, tiene su propuesta diferenciadora que ya lo veremos en el gameplay en sí del juego, y hace que el juego tenga entidad por sí mismo y no tenga por qué ser denominado de una manera ambigua con respecto a otros títulos. En ese sentido, fíjate, es muy interesante también la arqueología del videojuego tan reciente, pero que ya tiene cositas de este tipo, como lo que es cómo denominamos a determinados géneros, los conceptos, ese Metroidvania, que claro, engloba a una forma de hacer juegos o una forma de utilizar cierto diseño de niveles, pero me he dado cuenta, investigando para este episodio tan especial, que nació por parte de dos periodistas, uno de US Gamer y otro de OneUp, que ellos simplemente, de forma coloquial, se referenciaban, hablaban de este tipo de juegos como Metroidvania, pero de una forma, ya digo, muy informal entre ellos. Y cómo poco a poco se fue haciendo más grande esa bola, hasta que prácticamente hoy en día incluso las compañías, desarrolladores, la parte activa de la industria, se refiere a según qué juegos como Metroidvania. Sí, ya yo creo que es una manera de moda, ¿no? Que se ha puesto por algún tipo de pues de la gente que le gustaría el hecho de juntar las dos palabras y que casen bien sonoramente hablando, y además los estilos pueden ser que sean muy parecidos, pero no por ello, vuelvo a decir, tiene por qué fusionarse la grandeza de los juegos, porque ni Metroid es mejor o Super Metroid es mejor porque esté Castlevania, ni Castlevania es mejor porque esté Super Metroid. No, cada uno, por supuesto. Cada uno tiene su personalidad, vuelvo a decir, y creo que es importante remarcar eso a la hora de hablar de este juego. Pero fíjate, sí, al final son etiquetas que se pusieron de moda, gustaron y se han quedado. Yo creo que un paralelismo reciente, a lo mejor con las épocas actuales, puede ser lo típico de es el Dark Souls D, ¿no? Pues o es fíjate, el fíjate, te recojo el testigo, porque ahora que lo has dicho, mirando yo esta semana, haciendo alusión a ese Metroidvania, que es la palabra más repetida de todo lo que yo me he encontrado, pues había muchas personas que decían, con sus propios argumentos, que podemos estar de acuerdo o no, que Dark Souls es un Metroidvania, o heredero al menos de esos Metroidvania, porque recorres estancias, vuelves a una sala del principio a la que antes no podías acceder, y que todo está interconectado. Al final, en general, yo creo que Metroidvania es, no sé si decir un eufemismo, porque tampoco creo que lo sea, de backtracking. No, sí. Para mí son palabras muy asociadas una a otra. Yo pienso exactamente igual, quizás de ahí que la gente hable de Dark Souls como un Metroidvania. Pero bueno, vamos a continuar, porque hemos estado hablando que si Metroid, que si Zelda, pero si Symphony of the Night es recordado, es por la forma en la que rompe con muchas convenciones de la saga hasta ese momento para crear otras nuevas. Muchas de ellas las vamos a explicar después en profundidad, como ese componente RPG, tanto en lo que respecta a puntos de experiencia como a gestión de inventario, que cambiaría por completo lo que es la percepción del juego para los nuevos jugadores. Y es que, en cuanto a la dificultad, el balance entre lo que supone un reto o algo imposible está muy bien medido en este Symphony of the Night. Aunque bueno, eso supongo que lo digo yo porque soy malísimo y aquí sentí que había una progresión, ¿no? Que quedarme atascado no era tan habitual como quizás en otros juegos anteriores de la saga. Ya pondremos de toda forma en común todo esto para saber qué pensáis vosotros, pero es que uno de los momentos más arriesgados del desarrollo fue precisamente cuando tuvieron que elegir quién iba a ser el protagonista. Aquí, eso de dejar a un lado al clásico clan Belmont para centrar la atención en Alucard, el hijo de Drácula, fue un movimiento que a la larga estaremos todos de acuerdo en que fue un acierto, tanto por su diseño, que es la elegancia personificada, obra de Hayami Kojima, como lo que significa este cambio en el plano jugable. O sea, ya no tenemos ese habitual látigo, además de, por supuesto, esas habilidades exclusivas, porque es mitad humano, mitad vampiro, y esa agilidad que tenía que hizo que fuese un auténtico placer agarrar el mando. Pero, ¿por qué Alucard? Bueno, era un personaje que ya había aparecido en Castlevania 3 para la NES, donde luchó junto a Trevor Belmont contra Drácula, y para Igarashi era uno de los mejores juegos de la saga, de ahí que quisiese rescatarlo y darle un poquito, pues, de mayor entidad. Pero fue el miedo a la respuesta de los fans, de repente romper con todo, lo que hizo que el juego, en tierra japonesa, se llamase Akumajo Drácula X. Esa letra, la X, era una forma de justificar que se trataba de una historia paralela fuera de la línea principal, aunque bueno, a la larga de fuera de la línea principal en absoluto, se ha convertido en el centro neurálgico de todo lo que se ha hecho después. Y dentro del universo Castlevania, Alucard se ha convertido por derecho propio en uno de los personajes más populares y su impacto está fuera de toda duda, ¿no? Aquí es donde yo creo que su carisma se disparó a niveles estratosféricos, yo creo. Sí. Sí, sí. Y todo lo que has comentado es así. Es un personaje que supera en cuanto a potencia, capacidades al clan Belmont. Uh-huh. Y te quita la limitación del Vampire Killer, el látigo. Era una limitación en cierto aspecto porque no podías jugar con otro arma porque era el arma la que te daba la posibilidad de acabar con Drácula. Después tenían los power-ups, esas armas secundarias que te daban el juego a la hora de eliminar a cierto enemigo de una manera distinta. Pero el Vampire Killer es lo que hacía que esta familia de Vampire Hunters, es que me encanta la nomenclatura de en inglés, hacía que fueran diferenciadores. Y tú veías ahí unos personajes con una historia, un legado, un devenir muy marcado. Sin embargo, Alucard tiene un sentimiento más visceral, es mucho más, está mucho más motivado por otras cosas que sea simplemente el destino. Y la verdad es que a mí, por lo menos, me parece muy poético todo lo que engloba a este personaje. A mí es que me atrae muchísimo su imagen, tengo que decirlo así. En el plano jugable, por supuesto, pero el trabajo de Hayami Kojima, luego hablaremos de él, pero me resulta muy atractivo incluso para alguien ajeno a la saga que de repente se acerca y descubre a este personaje que a lo mejor no conoce su pasado, no conoce que es hijo de Drácula, pero dice, wow, hay algo que me llama de su vestimenta, del porte que tiene, tan noble, ¿no? Casi de la realeza. Bueno, es que es de la realeza, claro. Pero claro, es increíble, increíble. Pero bueno, hablando ahora ya en líneas generales, esto ha sido un poco, pues, unas líneas así en el plano más general de lo que ha sido el desarrollo, pero con este amalgama de talento, con una jugabilidad profunda, como ha dicho Juanjo, que ahora detallaremos, unos diseños con tanto estilo y una banda sonora de la que luego también habrá que hacer mención, lo lógico sería pensar que Symphony of the Night vendiese lo que no estaba escrito cuando se lanzó en el 97. Y así fue, a medias, porque en Japón y Estados Unidos sí que fue un éxito, que recibió la atención de crítica y público, pero en Europa fue un fracaso. Los datos no son del todo exactos, varían según la fuente, pero se cree que la tirada inicial de esa versión europea fue de alrededor de 15.000 copias, y una gran cantidad de ellas fueron devueltas por las tiendas porque estaban decepcionadas al ver que estaban en las estanterías ahí, ocupando un espacio y que no se vendían. Y es un fenómeno extraño porque, además, la prensa de territorios tan importantes europeos como Reino Unido lo trataron de una forma, en aquel momento, muy discreta. No se sabe bien si fue precisamente por ese limitado alcance comercial o, al contrario, si es la pescadilla que se muerde la cola. Pero es curiosa esa correlación siempre que hablamos de juegos de culto que en su día fueron recibidos de forma tibia. Claro, yo creo que aquí, por el contexto, a lo mejor, Juanjo, no sé si tú recuerdas especialmente ese lanzamiento de Symphony of the Night cuando salió aquí en España, si te llamó tanto la atención o ha sido después, a la hora de verlo en revistas, en prensa y tal, lo que ha despertado tu interés. Bueno, yo tengo que decir que en el momento no impactó nada, ¿no? Por lo menos a mí. Yo voy a decir, claro, mi apreciación personal. Yo aquella yo viví esa época, pues no sé, de una manera muy activa en videojuegos, lo que se podía hacer en aquel momento, ¿no? Porque lo que tenía era prensa escrita, que te llegaba una vez al mes, y mucha opinión y mucho corrillo, ¿no? Y lo que al final teníamos era la percepción de que se abría un mundo nuevo, nuevas posibilidades. El 3D era lo que mandaba, era lo que se demandaba. Estábamos todos muy ávidos de jugar a juegos que veíamos en las recreativas, Virtua Fighter, Tekken, máquinas de un nivel técnico que todo era poligonal y todo era 3D, todo era pues de esa manera. De hecho, todos estábamos esperando ese Zelda de Nintendo 64 por ver esa capacidad que tenía, tal, del 3D, y este juego era 2D. Y entonces decepcionaba un poco porque sonaba a lo viejo. Y claro, pues lo que tenía la incultura del momento de pensar que por ser hecho de una manera clásica iba a ser peor que lo que estaba mandando en aquel momento. Que fíjate, luego con el tiempo, luego hablaremos en la parte técnica, cómo todos estos juegos que en su día eran tan vanguardistas, como el Tekken, Ridge Racer o todos estos que se sumaron a la vertiente 3D, han envejecido evidentemente mucho peor que las cotas de calidad a la que había alcanzado en estos años el 2D, que a día de hoy tú lo juegas y no ha envejecido en absoluto. Pero es curioso, ¿no?, cómo el tiempo también decide el valor de un juego u otro, porque a día de hoy tú te metes en Wallapop, en eBay, y este Symphony of the Night, de los 300 euros, no baja. Sí. Es un juego súper demandado. Yo, de hecho, no entiendo cómo Konami ha perdido la oportunidad en este Requiem que ha sacado de sacarlo en físico. Pues se hubiera hinchado a vender, porque hay muchísima gente que querría tener este juego, pero no puede, por motivos lógicos, obviamente, 300 euros por un juego. Por 300 euros te compras una Switch, por Dios. Y entonces, pues pasa lo que pasa, que está así. De hecho, hay otra versión del juego, que no solo la de Play, la de Saturn, que también tiene su precio y también tiene su demanda. Que la cosa está bastante... Luego hablaremos también de esa versión de Saturn, que era bastante peculiar. Pero bueno, también tiene una nueva opción, no de tenerlo en físico, pero aparte, ya que hemos hablado de Requiem, está esa PlayStation Classic en el horizonte, que a lo mejor puede ser que, ojalá, esté incluido dentro del catálogo. Ya veremos. Pero ahora vamos a entrar en profundidad lo que fue este Symphony of the Night, esta obra tan mítica, partiendo, evidentemente, de su argumento. Y hay que explicarlo bien, porque el inicio de Symphony of the Night es prácticamente el final de Rondo of Blood, un título que en aquel momento no habíamos visto, aunque ahora nos detallará Juanjo un poquito toda su particular circunstancia, para entender la trama de este Symphony of the Night, donde no manejamos a un Belmont, sino a Alucard, y todo esto mientras escuchamos de fondo esta tocata tan maravillosa. Así que, Juanjo, te doy paso para intentar explicarnos o intentar recordarnos, porque hace ya muchos años de este Symphony of the Night, en el 97, ¿cómo partía la trama de la aventura y cómo se iba desarrollando, tanto de sus personajes como lo que encontrábamos en este castillo? Bueno, podríamos decir que el juego, el mismo, nos sitúa en el año 1792, como bien has dicho, con la victoria de Richter Belmont sobre el Conde Drácula en la anterior iteración de la saga, ¿no?, en Rondo of Blood. Rondo of Blood es un juego que salió solamente para la consola PC Engine CD en Japón. Y lo que ocurría es que veíamos simplemente el combate final, ¿no? Un combate épico, además bastante bien, para mi gusto, bastante bien llevado, en el que vemos en todo su esplendor la lucha iconada entre Drácula y la humanidad, que en este caso la encarna el clan de los Belmont. Hay que citar un error inicial en el juego que es bastante curioso, y es que cuando empiezas te pone Bloodline. Bloodline sí. es el título del Castlevania de Mega Drive. No es el título de Rondo of Blood, que es la precuela. No se sabe bien si este error fue de traducción o fue porque, como no apareció Bloodline en Occidente, Rondo of Blood en Occidente, pues quisieron poner Bloodline como para dar continuidad al juego. Yo considero, si me preguntas mi opinión, yo diría que el segundo caso, porque la versión original japonesa sí que aparece lo de Rondo of Blood, ¿no? Claro. Entonces, el asunto es que, ¿cómo haces eso así, no? Me parece un poco una falta de respeto a tu propia saga por considerar que la gente no es capaz de informarse o explicarlo, pero bueno. Independientemente de ello, el combate se desarrolla, ganamos el combate, que como de que es lo que debemos de hacer, y entonces pues ocurre que se acaba ahí lo que es el gameplay y nos sitúan 4 años después de este acontecimiento, en el año 1796, en el cual Richter desaparece de una manera misteriosa. Y Marie Renard, que es la hermana de la esposa de Richter, Annette, a la que vimos incluso se pudo manejar en Rondo Blood, emprende un viaje para descubrir cuál es el paradero de su cuñado. No sabe dónde está, qué es lo que pasa, y entonces pues va en su búsqueda. Tras un año de búsqueda y tal, el castillo de Drácula, que como ya bien ha dicho anteriormente Sergio, aparece cada 100 años, pues vuelve ahí a aparecer de entre las tinieblas, recordemos, solo 5 años después. Y es así que María, pues viendo la situación, pues decide entrar en el castillo y continúa con la búsqueda de Richter. Resulta que la desaparición de Richter y la aparición del castillo son obra de un oscuro sacerdote llamado Shaft, que es un siervo de Drácula, y que toma el control de la mente de Richter y le hace creerse que él es el señor del castillo por derecho propio. Claro, es aquí que se produce un desequilibrio, ¿no?, en el transcurso natural de la lucha de poderes que siempre hay entre el bien y el mal, pues porque era inusual la reaparición del castillo sin haber pasado esos correspondientes 100 años de rigor y el hecho insólito de que un Belmont se pasase al bando de las tinieblas. Claro, aquí se produce pues un momento de catarsis, ¿no? Y es por ello que el alma de Alucard, que es el hijo de Drácula y Lisa, una humana, es decir, no es un vampiro, es un medio humano o medio vampiro, según lo que queramos ver. El vaso medio lleno, medio vacío. Exacto. Un híbrido. Exacto. Supongo que Drácula quisiera que fuera más medio vampiro y Lisa que fuera más medio humano, ¿no? El asunto es que él se costaba en un estado de hibernación autoinducido. Él se había autoimpuesto este estado de hibernación por la situación en que había personal que había vivido. Y podría decirse que también era un sueño profundo, y él despertó de este sueño profundo sin tener una idea clara de qué es lo que estaba sucediendo en el castillo, ¿no? Y entonces decide pues ir a ver qué pasa. Ese estremecimiento de las fuerzas, que se podría decir, él lo nota y emerge. Al principio de esta incursión en el castillo, la parca, la muerte, hace acto de presencia y nos priva de nuestro equipo. Bueno, primeramente nos dice que qué hacemos, cuidado con dónde te vas a meter y tal. Pero bueno, nosotros nos dejamos en el empeño y al final pues nos quita todo el armamento y los poderes propios que tenemos como hijo del mar que somos. Y por eso ya tenemos un avance escalado, ¿no? Tenemos que un avance con mayores dificultades de las esperadas, porque claro, Alucard, en teoría, contra esos piltrafillas, pues tendría que poder sin ningún problema, que son los masillas del juego. Pero no, tiene esa, es una manera muy bien llevada de darle dificultad al juego y de darle un entorno real o creíble de por qué le cuesta llegar hasta el final, ¿no? De desentrañar el entuerto. Tras sortear numerosos enemigos y estancias en el castillo, incluso llegamos a ver a Richter en toda su locura y tal, llegamos incluso a tener tiempo de ser intentados engañar por un demonio que intenta distorsionar nuestros recuerdos, haciéndose pasar por nuestra propia madre, por Lisa, antes de morir e incitándonos a acabar con la raza humana. Como que Lisa, en vez de ser el mensaje de enviarle a Alucard de que piense en los humanos, que cuide a los humanos, que no cejen el empeño de ayudarlo, pues todo lo contrario, le pide que los mate. Alucard detecta totalmente que es falso y bueno, pues acaba con este demonio. Y bueno, llegamos al momento que representa enfrentarte a Richter Belmont, al Vampire Hunter del momento, y intentar acabar con él en un momento de la batalla. ¿Qué ocurre? Que podríamos pensar que estamos ante el final del juego, ¿no? Todo el planteamiento se desarrolla así. Pero si hemos hecho algunas acciones correctas, que no pienso decir aquí por no quitar toda la magia al juego. Eso. podremos ver que realmente quien maneja a Richter es Shaft, que de una manera como oculta, maneja los hilos de la lucha en la batalla, y entonces nuestros ataques, en vez de dirigirlos hacia Richter, tendremos que dirigirlos hasta Shaft para acabar con él. Y una vez que lo hacemos, pues rompemos el hechizo, rompemos el encanto y liberamos a Richter. Claro, nosotros seguimos buscando respuestas porque ya nos damos cuenta de toda esta situación, que es totalmente rara, de por qué hemos llegado hasta aquí, y es por ello que al seguir un poco más llegamos a ver uno de los motivos por los que hacen este juego algo muy especial. Y y es que tirar del hilo hace que nuestro avance pase por tener que ir en busca de nuestro propio padre, de Drácula. Y para ello, tendremos que recorrer de nuevo el castillo, pero esta vez habrá que hacerlo de manera invertida. Es decir, todo lo que era el suelo, ahora es el techo. Por lo que los accesos, las estancias, los enemigos, las localizaciones, todo cambia para hacer que todo lo que era parecido parezca que sigue siendo igual, pero realmente todo es distinto en un recorrido mucho más complicado y épico, pues para al final acabar derrotando al líder de la fuerza del mar, que es el Conde Drácula, en una batalla, pues la batalla de la batalla, padre contra hijo, genial. Me encanta que, si lo piensas, al final el castillo es un personaje más. Tanto por toda la información que te da cuando atraviesas la sala de alquimia, el coliseo, tal, sino también ese momento en el que se invierte todo, tienes que volver a redescubrir el castillo en cierta medida y también todo lo que te va apareciendo, y es una cosa fabulosa. Y también me está viniendo flashes la entrada por primera vez al castillo de Alucard, como has contado, que te sientes súper pro. Con todos los poderes a tu alcance y te lo quita la muerte. A mí eso me da un coraje. Eso en Super Metroid pasaba lo mismo, creo recordar. Y eso es como Metroid Prime. En Metroid Prime te dan la miel en los labios y luego te lo quitan. Me siento fatal, pero está bien hecho porque así tú ves el poder del personaje y por qué en 5 minutos después eres un mierdecilla. Sí, el juego, para ser del momento en el que es, que las tramas tampoco eran algo súper rebuscado. De hecho, tampoco podemos decir que este juego tenga una trama. Es un juego más bien, es una excusa para un gameplay muy, muy depurado, muy bien pensado, un diseño de juego bastante bueno y novedoso para el momento. A mí me pareció un punto a favor el darle contexto a la situación, no simplemente presentártelo y ya está. La verdad es que está bastante bien. A mí me da la sensación de que en el desarrollo de este juego se tomaron muchos riesgos, al final les han salido bien, pero en concreto dos de ellos, como puede ser el hecho de, en una época de 32 bits, continuar haciendo juegos 2D cuando la tendencia era obviamente pasarse al 3D, que continuaran en el 2D, me parece, vamos, para quitarse el sombrero de valentía, y luego el hecho de dar este regalo al jugador que realmente en la época... Estamos hablando de eso, lo que hablaba Juanjo antes, una revista al mes y tal. ¿Cuántos se darían cuenta de que había prácticamente otro juego por descubrir si hacías ciertas cosas que no todo el mundo tenía por qué saberlo, ¿no? Era como, no sé, para un análisis individual del juego, las personas que se quedasen solamente con esta primera parte, que a lo mejor ya les fliparía. Hombre. Pero si incluso ya sabes que hay más, sí, vamos, sí, te explota la cabeza. Porque además el final malo, hay que decirlo claro. Así, es un final que te deja, bueno... Agridulce. Vale, agridulce, ¿no? Muy ambiguo. Vacío, claro, efectivamente. Y luego, el otro final, ni punto de comparación, pero sí que hubo, en todos estos riesgos, una parte en la que los fans no apoyaron a Igarashi, porque decía Juanjo, bueno, es verdad que la historia no ha inventado la rueda, pero sí que es interesante, te anima a seguir, pero hay que entender que hasta ese momento se habían ya publicado un montón de títulos de Castlevania e intentar encajar esas piezas en la cronología era muy complicado. ¿Qué hizo Igarashi? Y Garashi, su intención era que la línea, la timeline, los juegos canon, fuese más sencillo de seguir, que hubiese una continuidad y no de ahora uno hace alusión a un juego de hace 10 años, uno de tal. Entonces quitó de esa cronología canon muchos juegos y eso enfadaría a los fans. Luego en 2001 intentaría volver a incluir esos juegos que quitó dentro de la línea canon, pero lo que quiero decir es que al final siempre hay una serie de riesgos. Y para que tenga un sentido argumental y coherente, se tuvieron que suprimir muchas piezas y mucho trabajo hecho anteriormente. Claro. Pero bueno, le salió muy bien, sin lugar a dudas. Eso es un hecho. A lo mejor los fans en aquel momento se enfadaron, pero a la larga hemos salido todos ganando. Y hemos hablado ya de la historia, un poquito del desarrollo, pero si hay algo con lo que precisamente Symphony of the Night rompió con todo... fue en la parte jugable, porque esto ya no era un juego como antaño de ir al punto A, al punto B, matando enemigos y ya está. Aquí ya había un componente RPG que para los menos duchos como yo, que a nivel de habilidad no somos muy buenos, pues fue un buen punto por parte de Igarashi de que cualquiera pudiese disfrutar de esta aventura, ¿no, Aitor? Pues sí, es como hablabas, este Symphony of the Night es el primero en el que el componente RPG, bueno, se expande como nunca en la saga. De hecho, hasta ese momento, digamos que los juegos iban, el recorrido por el castillo se iba dando como por fases en las que tú elegías bifurcaciones por las que ir. Y en este sentido, Symphony of the Night nos da el castillo completo a explorar, en el orden, por así decirlo, en el que quieras, con ese backtracking del que hemos hablado, que infunda el término Metroidvania, aunque no le guste tanto a Juanjo la palabra. Y pues eso, es un juego en el que también creo que es el primero en el que empiezas ya directamente en el castillo, no hay ninguna sección en el bosque o en el pueblo más cercano, sino que ya directamente empezamos en dentro. Y es un juego en el que pues vamos a tener que superar trampas, vamos a tener que superar pequeños puzzles también, vamos a tener que equipar a Alucard con armas de mucha índole, armaduras, un juego en el que a través de ir matando enemigos vamos a ir leveleando el personaje, y eso nos va a repercutir en las stats. Tenemos 4 stats, una de fuerza, otra de defensa, otra de inteligencia y otra de suerte. Tenemos también 3 componentes fundamentales a la hora de pelear, como son la vida, que está indicada por unos numeritos que vamos a ir aumentando a medida que vamos recogiendo unos incrementos en la vida máxima. Tenemos también el tema de los corazones, que nos permiten, también es un numerito, y se usan para utilizar el arma secundaria. Que el arma secundaria pues va variando, ¿no? El arma principal, digamos, que es la espada. También tenemos en algunos momentos escudo. Pero el arma secundaria, pues vamos variando y vamos intercambiando. Solamente podemos llevar una a la vez. Pero nos encontramos multitud de armas. Tanto el agua bendita, como, por ejemplo, como una especie de cuchillos pequeños que vamos lanzando. Una gran variedad y surtido de este tipo de armas. Para... Solo quería incidir, sí. Para ver la variedad hay una que es incluso parar el tiempo. Sí, para que cierto, sea, un que reloj. Secundaria, pero... Exacto, y tú paras el tiempo total de la pantalla, que está bastante, bastante potente. Uh-huh. Es muy cheta, pero también hay que decir que cada arma secundaria, digamos que gasta un número de corazones predeterminados. Quiero decir, a lo mejor esa que, de la que habla Juanjo de parar el tiempo puede consumirte, no sé si son 5 corazones, y a lo mejor el agua bendita 3 o los cuchillos de 1 en 1. O sea, digamos que va un poco a correlación en la potencia de esa arma secundaria con el gasto de corazones que tú tienes que ir haciendo. Los corazones realmente se consiguen, yo diría, bastante fácil, simplemente golpeando quizá elementos de la sala como jarrones, sí, o las velas, ¿no? Ya conseguimos corazones entre 1 y 5, dependiendo del tamaño del corazón. O sea que en ningún momento creo que vas a necesitar corazones. No te vas a ver en la encrucijada de quedarte sin poder usar tu arma secundaria. Y luego, por último, uno de los elementos del HUD, por así decirlo, es la barra azul de magia. Que vamos a ir desgastándola con otra de las habilidades que tiene Alucard, que son las transformaciones. A lo largo del juego, como ya sabemos, en estos típicos de juegos de backtracking de Metroidvania, vamos consiguiendo pues habilidades y tal, y una de ellas es la transformación. Vamos a poder transformarnos en un montón de criaturas y no criaturas. Entre ellas, pues ya digo, podemos transformarnos en vampiro, de manera que vamos a poder llegar a zonas muy elevadas, de las que ni siquiera con el doble salto, que no empezamos tampoco con él, sino que también hay que conseguirle, pues ni con eso podemos llegar, así que gracias al vampiro podemos llegar a esas zonas, y sobre todo ya en el castillo invertido, en lo que ya las zonas están en el techo, que no, cuando deberían estar en el suelo, nos va a hacer falta, vamos, imprescindible tener esa habilidad. También vamos a poder transformarnos en lobo, vamos a poder transformarnos incluso en niebla. O sea, ya digo, hay un repertorio increíble de combinaciones para ofrecer. También tenemos dinero, en la que hay una estancia que es un bibliotecario, en la que, bueno, pues ahí vamos a ir gastando todo el oro que vayamos consiguiendo a lo largo del juego, y vamos a ir consiguiendo ítems nuevos para potenciar nuestras habilidades. Tenemos un apartado de reliquias que se pueden ir activando y desactivando. Tenemos un... Ya digo, hay un montón de cosas en el juego, estoy aquí listando un montón de movidas. Tenemos el apartado de familias, que son como una especie como de acompañantes. No como si fuera Navi, que te va explicando cosas, pero sí que nos hacen bastante ayuda. Tenemos, por ejemplo, un diablillo que active interruptores a los que no podríamos llegar de ninguna manera. Tenemos un hada también. O sea, ya digo, hay un montón de cosas que de las que se enriquece el propio juego. Hay un montón de jefes a lo largo del recorrido, hay una gran variedad de enemigos. De hecho, cada zona, por así decirlo, tiene su propio leitmotiv, por así decirlo, de enemigos. No vamos a ver el mismo enemigo repetido un montón de veces o con otro skin o color, sino que de verdad hay un gran trabajo por darnos enemigos muy, muy diferentes. Y en ese sentido, hablando de los bosses, aparte de que me parecen muy originales algunos, sí, tanto en patrones como visualmente, Igarashi comentaba que él siempre pedía a los programadores que tenían que ser capaces de derrotarlo sin recibir un solo golpe. Porque si ellos eran capaces, eso cuando lo jugase un jugador promedio le iba a costar, pero iba a ser capaz. Es un poco, claro, como en Super Mario Maker, que tú seas capaz de completar tu propio nivel, ¿no? Una cosa sí, así. Sí. Y es muy curioso porque, claro, cuando uno piensa en el diseño de un juego, ¿qué se tiene en cuenta para hacer a un boss? ¿Dónde está el grado de dificultad o de hacerlo asequible? Yo de eso no entiendo. Y que uno piense, vale, pues si tú eres capaz de dominarlo como creador, como padre de esa criatura, uh-huh, significa que has hecho un buen trabajo. Claro, eso es una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque claro, dependiendo del juego, buscarás ese límite o esa línea de dificultad, ponerla más alta o más baja, ¿no? Sí. Yo pienso que habrá enemigos en algunos juegos en los que el diseñador sea consciente de que va a ser imposible que al menos un toque no te dé, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro de las decisiones de desarrollo de cada genio, ¿no? Volviendo a la jugabilidad, obviamente hay que decirlo que tranquilos, hay zonas de teletransporte rápido, no va a ser todo volver a bajarte 800.000 salas, sino que en algunos puntos del castillo vamos a poder, pues eso, usar una especie como de ranuras de llave para ir teletransportándonos a zonas muy, muy distantes del castillo. Y en sí, poco más, también decir la curiosidad de que la edición de Sega Saturn tenía dos áreas del castillo más con sus, obviamente, monstruos únicos incluidos en estas salas, ¿no? Pero claro, ¿esto por qué no se pudo disfrutar en PlayStation? Porque digamos que Sony aquí metió un poco de prisa, porque quería tener el juego antes que Sega. Entonces, pues, la edición de Sega, para compensar un poco esa espera, pues se metieron estas dos áreas más, aparte de algunos personajes jugables que en la versión de PlayStation de primeras no podían jugarse con ellos, solamente con Alucard. Sí, sí, ya hablaremos de la versión de Sega, que por fuera todo parecía muy bonito, pero tiene también sus contras, ¿no? No hay una versión perfecta o definitiva. Y eso de es lo que comentabas, siguiendo un poco por esa vertiente, por esa herencia RPG, esto se ve incluso desde el comienzo, desde esa batalla inicial contra Drácula, que según como tú acabases con Drácula, haciendo un ataque concreto, quitándole, o sea, que te hubiese quitado a ti más vida o menos, empezabas la partida con unos stats u otros. Ajá. Y esto es muy interesante, porque si, por ejemplo, eres un manta y Drácula te daba la de Dios y tenía que venir María a ayudarte, empezabas el juego con Alucard equipado con una poción. Entonces son cosas que tú dices, wow, qué detalle, ¿no? ¿Cómo han pensado también en esto? Y es muy curioso. Y ya no solamente eso, sino también hay que hablar del tema artístico, que es apasionante. Ya lo hemos tocado de pasada, pero hay que centrarse porque ese estilo visual que desprende Symphony of the Night es único. O sea, en una época como esta de la primera PlayStation, la importancia con la que se trataba el producto por dentro y por fuera, con ilustraciones detalladas para la portada, manual de instrucciones y demás, era increíble. Y es que, ¿quién no tiene ahora mismo en mente a ese Alucard de la portada agarrando su espada con elegancia, con un porte que te hacía entrever que estabas ante una obra mimada al extremo, ¿no? Y yo recuerdo, mirando un poco la información, que Igarashi contaba que para el diseño de personajes querían algo con lo que, por supuesto, los jugadores sintiesen una conexión con el imaginario común que todos tenemos de los vampiros, pero no por ello replicar lo que se había hecho hasta la saciedad. Y es así como, dándose una vuelta por una tienda de mangas, llegó en el trabajo de Hayami Kojima, un artista que aunaba el estilo barroco con ciertos elementos góticos y todo hecho a mano. Algo que encajaría a la perfección en Castlevania y que aporta un sello inconfundible al juego. Y es que esos personajes son elegantes, pero también lánguidos y con cierto aire de pertenecer a la nobleza. Y esa versión tan propia del universo vampiro es una proeza, una auténtica maravilla, ¿verdad? Muy barroco. Muy barroco. Del castillo. Quiero, sobre todo, destacar mucho el detalle de los fondos de muchas de las secciones, de muchas de las salas del castillo, muy mimadas, ¿eh? Sí, el diseño era espectacular. Y ahora comprenderéis por qué los de antes somos muy, muy nostálgicos de los juegos en físico y siempre decimos, es que antes... Porque claro, cuando tú ves el tratamiento de la versión física de este juego, uh-huh, te das cuenta de ganando menos dinero que ganaban antes que ahora, porque el mercado era más limitado y se llegaba menos. Es verdad que también se invertía menos en el juego. Pero al final te dabas cuenta del tratamiento tan especial que había. Y claro, pues ahora se echa mucho de menos todo ese ritual que había de tu caja, tu juego, tu libro de instrucciones a un nivel superior. Y claro, este juego es un muy buen ejemplo de ello. Y también el estilo de dibujo de Kojima, que yo sé que esto irá por gustos, pero que no era como hoy en día, que las portadas te las hacen con un ordenador, con un render del juego colocado con un fondo blanco o difuminado y fuera, sino que aquí se notaba que estaba hecho realmente a mano, con lápices de colores, con tal, y eso te lo transmitía, era una obra de arte de verdad, de que tú podrías colgar el cuadro en un museo y tenerlo ahí, y es así. Y luego también, hablando de portadas y sus diferencias según cada región, tú ves la europea o japonesa donde sale Alucard, comparada con la americana donde solamente se ve ese castillo atravesado por un rayo, y uff, aquí salimos ganando, también os lo digo. Esas decisiones realmente no las comprendo, la verdad. No entiendo cómo la diferencia de territorio puede influir en eso, en ese cambio. Muchas veces son cuestiones de dirección. Cada sección, Konami América, seguramente querría diferenciarse de Konami Japón. Konami Europa no tendría la fuerza como para hacer nada propio y directamente adoptó la japonesa por ser la que es de la matriz. Y los gustos, ¿no? Que también influirán. Siempre se ha dicho, no sé si hasta qué punto es cierto, que el público americano pues prefiere que en la portada haya armas o cosas así, o todo lo contrario. Por ejemplo, Crash Bandicoot, tú ves la portada en Japón y el personaje está como más kawaii, más aniñado incluso. No sé, son cosas de marketing que ellos sabrán, no sé si luego eso se traduce en ventas o no, pero es verdad que si nos ponemos a mirar, hay más de uno y de dos casos de juegos que han vendido menos por su portada, lo cual es flipante, pero es así. O tu caso con el juego de Game Boy Advance, que la portada te invocó. Sí, es que es así. Pero bueno, hablando también en un plano más técnico, la época de PlayStation, todos la recordamos, pues eso, como el nacimiento de los juegos 3D, y cómo en cierta forma eso del 2D ya era visto como algo del pasado. Ahí estaba Tekken, Metal Gear Solid, demostrando las bondades de la máquina, ¿vale? Pero, ¿por qué Symphony of the Night no se sumó a esa corriente? Es una pregunta que a lo mejor alguien se puede hacer de una forma lógica, y la respuesta en realidad es mucho más mundana, era una cuestión de recursos y de sentido común. PlayStation tuvo mucha mala fama en lo que respecta a representar juegos en dos dimensiones, pero en Konami tenían claro que si querían que su ambicioso juego saliese adelante, tenían que utilizar todos los conocimientos que ya sabían al dedillo. Y de ahí que muchos programadores dentro del estudio no estaban aún familiarizados con el uso de polígonos en 3D y optasen por pulir aquello que ya conocían muy bien. Pero aunque no sea un juego enteramente hecho en 3D, sino en 2D, sí que hay elementos tridimensionales, como el uso de las puertas, ciertos elementos en pantalla o parte de los mapas. Incluso me parece más llamativo no solamente el 3D, sino el uso de la técnica de la rotación en los mapas. No sé el nombre técnico, estoy hablando un poco así de forma genérica, pero la forma es en la que jugaba con los fondos, con efectos gráficos, que daban la sensación de ese 3D que daba vueltas. Todo es utilizado en momentos muy puntuales, pero que le daban una esencia al juego muy característica, que podías ir a la vanguardia utilizando también un estilo 2D, que una cosa no era incompatible con la otra. Y de hecho, esto es una opinión personal, seguro que Aitor, que empezó con el de Play 2, no piensa lo mismo, pero muchos Castlevanias posteriores que sí que se han inclinado por el uso al completo del 3D, siento que han perdido en parte esa esencia, ese uso tan artesanal del sprite y todo eso. Y no sé, me chirría bastante. Por ejemplo, el futuro Bloodstained, que tiene muy buena pinta, me echa algo para atrás por los modelados 3D. No lo sé. Bueno, yo personalmente es que creo que una saga que ha nacido de una manera muy concreta, con un gameplay muy concreto, el paso al 3D, una de dos, o tienes claro que tienes que cambiar el concepto de juego, o seguramente no te irá bien la cosa. Y me explico, en Super Mario, cuando hicieron el Super Mario 64, cambiaron el concepto de juego. Vale que es un plataforma, pero la finalidad de jugar el gameplay y el diseño es distinto. Y con Castlevania no se hizo lo mismo, ¿no? En el 2D había una manera de jugar. De hecho, se pudo cambiar en el 2D la manera de jugar. Este juego es el ejemplo de ello. Pero después, en el paso al 3D, en el hack and slash, no veías el juego como un juego igual. Parecía otro juego. Parecía sí, otra cosa. Completamente de acuerdo. Aún así, Lament of Innocence no fue el primer juego en 3D. Creo que antes Castlevania 64 fue uno de los que empezó con esta saga en el 3D. Pero del que sí que jugué Lament of Innocence, parecía realmente que estabas jugando un Devil May Cry. Yo no sé si la influencia de la época, que estaba pegando muy fuerte Dante en esos tiempos, pues fue un poco lo que le llevó a ese gameplay. Pero desde luego, no es que guarde un grato recuerdo de ese Lament of Innocence, la verdad. Un juego que pasó sin pena ni gloria por mi casa. Y también, pues lo hemos comentado, al estar en los albores del 3D, todo lo que se hizo en esa época normalmente ha envejecido muy mal, pero aquí no ocurre. A día de hoy yo he hecho la prueba, yo he jugado a Symphony of the Night, no me he dejado llevar por lo mejor los recuerdos, que hay otros juegos que tú dices, buah, yo me acuerdo cuando era pequeño y lo jugaba y me encantaba, y hoy en día lo pongo y prefiero apagar la tele y quedarme con lo que yo pensaba que era. Aquí no, aquí funciona perfectamente como un reloj. Y eso, por supuesto, hay que alabarlo, hay que reivindicarlo. Y, por supuesto, también cabe hablar una vez más del inteligente diseño del castillo. Una auténtica maravilla recorrer todas esas salas. El llamado backtracking que hace que incluso aquellos que hayan jugado miles de veces a este juego sigan encontrando detalles nuevos. Y ese deseo de Igarashi, de que fuese un título disfrutado a lo largo del tiempo, no ha podido ser más cierto. Yo, por ejemplo, bueno, reconozco que me frustro muy rápido en este tipo de juegos porque me desoriento o me pierdo, pero en Symphony of the Night está todo perfectamente medido para conocer al jugador dándole en pequeñas dosis lo que necesita. Esa fijación casi enfermiza por saber más de ti que casi tú mismo es alucinante porque, primero, demuestra un gran dominio de lo que hacen y luego también que ha habido un proceso de testeo que hoy, por supuesto, sería inconcebible. Y todo esto sin entrar en la vuelta de tuerca que supone el castillo invertido, algo que, lejos de parecer una forma artificial de alargar el juego, se siente coherente y funciona igual de bien. Pero que realmente esto es como diseñar el plano de una casa, no es que tú en tu casa digas, bueno, lo voy a hacer. No, hay gente que estudia una carrera y hay una serie de físicas y de cosas que hay que tener en cuenta. Plantear el diseño del castillo de Drácula, yo me lo imagino como una obra de ingeniería, de verdad. Y claro, pensar también en los atajos, que es una manera muy satisfactoria de conectar zonas, que en principio parece que, vaya vuelta tengo que dar. Cuando ya por fin logras unirlas porque tienes que darle a una polea que hay al otro lado que no llevas en ese momento, te sientes como, wow, qué bien, he ganado horas de juego, ¿no? Por fin. Claro, y pensar en que tú no te das cuenta en el diseño de juego, tú no te estás dando cuenta de cómo está hecho el juego. Tú estás jugando un juego normal y cuando le das la vuelta al castillo, es que es difícil de entenderlo hasta que lo ves, el mapa es volteado totalmente, ¿sabes? Y entonces cuando estabas arriba, estás abajo y te das cuenta de que todo el diseño estaba premeditado y prehecho para que no te dieras cuenta de que ibas a jugar al revés. Y es que es un momento tan ¡buah! De flipar, de decir, ¿cómo es posible que hayan hecho esto, que hayan pensado esto así desde un inicio? Me parece increíble. Sí. No es el Master Quest de Zelda, ¿eh? Permitidme que lo mencione. Vale. Pero hay que decirlo para que la gente tenga la idea en su cabeza. Y hablando de ideas, de cosas que están sonando de fondo, hay que hablar de la música, que habrá quien diga, pero vamos a ver, estáis en un programa de radio y no habéis mencionado la banda sonora de Symphony of the Night. Mm-hmm. madre mía la música de este título, que hay que entender también en la plataforma en la que sale, PlayStation, hablamos de los CDs, de ese salto de calidad en muchos aspectos que también se tradujo en el sonido, independientemente del gran trabajo que partía de base de esa partitura, que ahora, Juanjo, pues nos contarás un poquito más en detalle, ¿no? Sí, bueno, hay que empezar aquí quitándose el sombrero ante la compositora principal de este prodigio, que es Michiru Yamane, una japonesa que tiene en su portfolio juegos pues, de altísimo nivel, desde el primero en el que trabajó, que no es otro que un shoot'em up de NES que se llamaba Twinbee, pasando por Gambare Goemon 2, Contra Hard Corps, Rocket Knight Adventures, y entre otros muchos muy buenos títulos, que no voy a listarlos aquí porque si no, no acabamos, llegó a ser la compositora de hasta 10 títulos de la saga, pues en diversas plataformas, ¿no? En Play, en Play 2, Mega Drive, Saturn, Nintendo DS. Pues de entre todos estos, la que más destaca, yo creo que con fuerza propia, es la banda sonora de este Symphony of the Night. Hay detractores, que me extraña, pero lo hay detractores de esta banda sonora porque dicen y argumentan que puede que resulte algo rimbombante o demasiado orquestal. Yo, pues, tengo que respetar que cada uno tiene sus gustos, pero está más o menos aceptado que hay una abrumadora mayoría de personas que pensamos que estamos ante una de las mejores, si no la mejor banda sonora original de la saga, habiendo incluso quien piensa que en lo magistral de algunas piezas, teniendo en cuenta que estamos ante un juego con más de 20 años a su espalda, que es que, hay que decirlo claro, este juego ya es abuelete, es mayor de edad. Yo tengo que decir con total sinceridad que estoy realmente enamorado de este trabajo, ya no solo por la calidad de las piezas que componen todo el entramado sonoro, sino por el aspecto ambiental que supone, ¿no? Me explico. Estamos ante un juego que se basa en la exploración de un castillo por zona, ¿no? Como ya hemos dicho, y lejos de ser un apartado meramente de acompañamiento, la banda sonora aporta un plus de inmersión en cada área en la que te encuentras, siendo así que hay veces en las que deseas estar en un sitio o incluso lo detestas, ya no solo por lo que ves, sino por lo que oyes. Y eso hace que a 21 años pues, no era normal. No estábamos acostumbrados en absoluto. Y es más, hoy día es un aspecto que no ha envejecido nada mal. Sino tal vez uno de los apartados, para mi gusto, más agradecido de rejugar esta maravilla, ¿no? Aparte de todo lo que hemos dicho y todo lo que decimos es de gran nivel. Un gameplay muy bueno, un diseño excelente. Pues la banda sonora, para mí en algunos aspectos, está al mismo nivel o superior, que ya es decir. Podemos encontrar una biblioteca, un sótano, torres, cualquier zona tiene su tema musical particular que hace de la atmósfera en ese momento destaque con luz propia más aún si cabe, ¿no? Y eso es de agradecer. La OST se compone en un total del original soundtrack, quiero decirlo bien, OST, de un total de 34 pistas en su versión de PSX, a lo que bien se le podrían sumar otros 7 exclusivos, ¿no? Que hay en la versión de Saturn. Y todos son de muy variada factura, ¿no? Tiene, por ejemplo, hay un tema que tiene 20 segundos. 20 segundos nada más. Y hay otro que supera los 5 minutos. Y ahí tenemos canciones, como ya hemos podido escuchar de fondo, pues más techno, otras rockeras incluso. Hacemos, Juanjo, si me permites, un experimento aquí sonoro para que la gente vea lo que estás contando, que llevas toda la razón del mundo, toda esa inmersión. Partiendo, yo quiero que ahora entre todos tengamos la imagen mental en la cabeza de esa entrada al castillo la primera vez que vemos a Alucard corriendo por el bosque, que llega a esa estancia primera del castillo, que está todo a oscuras, que parece que hay truenos por fuera, que aquello da un miedo, tú dices, madre mía, ¿dónde me he metido? En Silent Hill. Pero de repente se ilumina la estancia entre los enemigos y suena una melodía que lo que te está diciendo, lo que te sugiere es, venga, vamos a arrancar cabezas. Vamos a escucharlo, de verdad, para que entremos en detalle, porque este tema, por cierto, el favorito de Igarashi, lo ha comentado en muchas entrevistas, es alucinante. ¡Qué tema más emblemático, Juanjo! Y así empieza todo, que es que luego, como tú has comentado, hay temas más ambientales, más oscuros, más animados, toques rockeros, menos rockeros, pero es que te entra un subidón cuando entras al castillo, con todas tus armas, todas tus habilidades, dando stop a los enemigos. Impresionante, ¿eh? Sí, y fíjate que en este tema que has puesto, que tal vez no sea muy ambiental, se escuchaba viento de fondo. Siempre había un punto de dar personalidad a la zona, con la música. Está todo, y invito a la gente, todo esto está en YouTube, son vídeos muy fáciles de buscar, y da gusto. Para mí es una de esas bandas sonoras que tú puedes ponerte en el coche y empezar y no sabes cuándo parar. Es increíble. Y de verdad, me emociona muchas veces escuchar ciertos temas porque es que están pensados para momentos. Está muy bien hecho. Y bueno, decir que, como he dicho, lo puedes escuchar en cualquier momento y podría ser un disco clásico comercial, ¿vale? Incluso os digo un tip, un truco, y es que si tú pones el disco en un reproductor de CD, esas cosas que existían, que ya pocos tenemos, en la pista 2 sale la voz de Alucard diciéndote que no pongas la pista 1 porque resulta que hay datos. Y encima te pone un tema musical, ¿vale? Me parece ya el colmo de hacer la música algo partícipe del juego. Y vamos, es un básico en toda colección de temas musicales de videojuegos que se precie. Es una banda sonora que no está de más comprarla porque tiene luz por sí misma, brilla ella por sí sola. Y está en iTunes, creo, ¿eh? Sí. Y hay que citar que coincidiendo con el lanzamiento de este Castlevania Requiem de Konami, la propia compañía ha permitido que el sello musical Mondo, esto lo he encontrado así buscando información, que lance la banda sonora completo en formato vinilo, porque ya que se lleva mucho de moda, ¿no?, últimamente, ¿no? Por decirlo, también puedes pillar el Rondo Blood y otros Castlevania, y aunque hay tiradas exclusivas de muy pocas copias, tengo que decir que lo puedes adquirir por unos interesantes 35 euros, así que quien esté por la labor y que le guste la banda sonora, que busque, que con rascar muy poquito puede comprarse un vinilo de este juego, que es una colección de Castlevania. Eso pinta muy bien, eso es la estantería, da nivel de estantería pro. Y este es el trabajo de Michiru Yamane, que por cierto, cuando hizo esta banda sonora estaba todavía en la carrera. Y hay mucha gente que puede pensar, bueno, a lo mejor hay bandas sonoras, trabajos con tanta fuerza, tanta personalidad, que incluso pueden llegar a definir al propio juego, al propio diseño del juego. No es el caso, hay que decir que Igarashi estaba haciendo con su equipo, por su cuenta, el trabajo y necesitó de estas composiciones de Michiru Yamane y acudió a ella. Pero casan de tal forma que cualquiera puede pensar que desde el día 1 de esa fase de predesarrollo ya estaban ahí codo con codo, porque realmente encajan al milímetro, como si fuese un vestido en un cuerpo. Y además de todo esto, hay que seguir hablando de más cositas porque hay muchas curiosidades. Antes hablábamos de que efectivamente no es igual el lanzamiento en Occidente, en Oriente. La primera versión japonesa incluía un breve manga basado en el videojuego, un artbook y la banda sonora, que antes nos comentaba Juanjo, ya estaba ahí, completa, te la daban con el juego. Y además las versiones en japonés también permitían desbloquear comentarios de los seiyus, de los actores de doblaje al terminar el videojuego. En América, ¿qué pasó? Esa versión no tenía nada de esto, pero el artbook y un disco con la recopilación de música de anteriores juegos de Castlevania sí que iban acompañados de una edición especial que se distribuyó para la versión europea. ¿Qué pasa? Lógicamente, esos comentarios de los seiyus japoneses se sustituyó por una pista con pruebas de sonido que también permitía a los jugadores escuchar cualquiera de estos temas del videojuego, que son una auténtica maravilla. Y aunque Symphony of the Night lo asociamos a PlayStation, lo cierto, ya lo hemos adelantado, es que en Japón sí que tuvo una versión para Sega Saturn. Solo fue publicada allí y, lejos de ser una adaptación sin más, incluía contenido adicional como nuevas zonas, música, enemigos, objetos y la posibilidad de jugar como Richard Belmont o María Renard desde el comienzo sin tener que cumplir con ninguna clase de requisito para ser desbloqueados. Eso sí, en cuanto a la historia, más allá de un nuevo boss, es la misma de siempre, no hay que alarmarse. Y claro, uno piensa, vale, este juego en Sega Saturn tiene que ser una versión superior, al menos en teoría, porque la realidad que estaba empañada por multitud de problemas de rendimiento. Los tiempos de carga eran todavía más frecuentes y mucho más extensos. También había errores gráficos, eliminaron capas del fondo Efectos de sonido y técnicos también se suprimieron. Por ejemplo, hay enemigos que tienen diferentes animaciones de muerte y algunas cosas espectaculares como la cascada subterránea o el efecto de la niebla, aquí lucen muchísimo menos impactantes. De hecho, cabe decir que Igarashi no estaba muy conforme con esta versión, evidentemente, visto cómo salió de regular, pero sí que sirvió esta de Sega Saturn para ver algunas ideas que se eliminaron en la fase de desarrollo de PlayStation y que aquí se recuperaron, como una zona que no se implementó o una pista de audio sin utilizar para la batalla final con un desenlace algo diferente. Pero hablando de versiones, hay que mencionar la adaptación que se hizo en 2008 para PSP, tanto de este Symphony of the Night como de Round of Blood, llamada Castlevania de Drácula X Chronicles, que era una recopilación que incluía como videojuego principal una versión, un remake en 3D de este Round of Blood, y también como características adicionales traía la versión original de PC Engine y este Symphony of the Night con cambios en las voces de los actores de doblaje y textos. De hecho, y esto es muy interesante, hay cierta polémica sobre todo esto de los actores de doblaje porque la interpretación de los actores en la versión original de PlayStation era un desastre, hecho a desgana, que de hecho dio lugar a muchísimos memes, e incluso el propio Igarashi reconoció que sonaba fatal en comparación con la interpretación japonesa. Es verdad que en la versión de PSP todo esto se cambió, se le dio un lavado de cara, pero quiero que escuchemos entre todos aquí ambas versiones. A ver qué os parece. Primero vamos a oír ese doblaje original de PlayStation y luego cómo se modificó para PSP. A ver cuál os parece mejor o peor. Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves! Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you! Ahora viene la de PSP. Ya veréis. Dracula, die now and leave this world. You'll never belong here. Oh. But this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute. Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom. Freedom is always sacrificed to faith, good hunter. Or are you truly here by choice? All I'm here for is you. To hell with your heresy! You're nothing but a blight on mankind. Ha! Mankind. A cesspit of hatred and lies. Fight for them, and die for their sins. A ver, a ninguna le van a dar un Grammy, me parece a mí, por la calidad de la interpretación, pero es verdad que la versión de PlayStation teníamos a un Drácula sobreactuado, viviendo a muerte ese momento humans, la acentuación de las palabras, y luego un Richard, penoso, porque estaba leyendo el papel y dice, venga, sí, voy a acabar contigo. Pero es verdad que la de PSP le falta ese no sé qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé con cuál os quedáis vosotros de estas dos, que vaya tela, cada una. Bueno, por los memes, la del Play es buenísima, sí, porque sí, es que sí. Da lugar a uno detrás de otro, porque la verdad se nota la dejadez. También hay que decir, para quien no haya jugado nunca este juego, que no es un juego que se prodigue en texto, ni en doblaje, ni nada, ¿vale? Es poca cosa la que tiene en este apartado, pero claro, todo lo malo destaca sobre lo bueno, Y se hace ver, la verdad es que se hace ver. Desde luego, vaya tela. De hecho, cuenta Igarashi que tras acabar con Drácula, esa secuencia introductoria del juego que aparece en pantalla, el texto de «Y tras esto, Richard Belmont se esfumó, ahora Alucard regresa al castillo de su padre para…» Todo ese texto que aparece como si fuese, yo qué sé, la pantalla de introducción de una película de Star Wars, pues que eso estaba originalmente grabado por un actor de doblaje, y al ver el desastre, Igarashi prefirió que solo saliese en texto. Esto es muy fuerte. Pero no nos quedemos solamente en esto, porque toda esta parte inicial a la que estamos haciendo referencia es alucinante en cuanto a nivel de curiosidades. ¿Recordáis esa pantalla inicial al encender el juego con el logo, el clásico ese de Pulsa Start que te lleva a la elección de nueva partida y tal? Pues esta es la música que suena en esos momentos. Quiero que la escuchéis para que entendáis luego las referencias a las que voy a hacer alusión. Una melodía preciosa, muy elegante, con la que hemos empezado este programa, de hecho. Pero lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que estas voces que estáis escuchando son de la hermana de Michiru Yamane, la compositora de la banda sonora, que en esa época estaba estudiando canto, y Michiru le pidió que hiciese pues sus habituales ejercicios de calentamiento vocal. Y uno puede decir, bueno, pero suena más de una voz. Es ella, es la misma en diferentes tomas. Pero fijaos qué épico cómo empieza el juego, lo primero que escuchamos, ¿eh? ¿Quién diría que salía de una forma tan casual como la propia Michiru diciendo, oye, pues grábate haciendo este calentamiento vocal y a ver qué sale? Pero es una maravilla. Luego también hay otras muchas curiosidades, algunas ya le hemos contado. Juanjo antes hablaba de que efectivamente el CD del juego, si lo ponías en un reproductor, había una pista número 2 oculta donde escuchabas esa voz de Alucard, una voz que, bueno, era la voz, ¿no? Advirtiendo que, bueno, que no se pusiese la primera pista en un reproductor de CD porque solamente había datos del juego, era una tontería. Pero hay otras cosas, hay un montón de curiosidades, yo solamente quería traer las que me han parecido más destacadas. Por ejemplo, que en las habitaciones de guardado, si se escucha el sonido con atención, en realidad lo que se oye de fondo son los latidos del corazón del personaje. Y el sonido es más tenue o más evidente dependiendo de la vida que tenga. Esto es un detalle que, lógicamente, en una primera partida, si no tienes cascos o si no juegas con mucho volumen, ni te percatas, pero ahí se ve el grado casi enfermizo por los detalles. Hay más cosas, por ejemplo, en el área de la biblioteca del castillo invertido, hay tres enemigos con unos nombres, está el león, el espantapájaros y el hombre de hojalata. Pues si tú te vas a la enciclopedia de monstruos, se llaman el león cobarde, el hombre empalado buscando cerebro y hombre de hojalata sin corazón, una alusión evidente al mago de Oz. Y por no aburrir mucho, una última que ya casi es de dominio público, no es tanto una curiosidad sino un hecho, y es en Metal Gear Solid. Recordemos ese enfrentamiento con Psycho Mantis, que si tú tienes datos guardados de Symphony of the Night, te hace un comentario diciéndote, te gusta Castlevania, ¿eh? Y es alucinante, es un juego que tú ves solamente estos detallitos y te hacen ver que realmente se hizo con un mimo, con un cariño, con un trabajo detrás que quita el hipo, ¿eh? Es un juegazo, es una maravilla por todo, es que tiene una mística en este aspecto de las curiosidades, en el hecho de completar, hay que decir, este juego tiene un componente de hacer el porcentaje de juego llegar al total, ¿no? De llegar a hacértelo al completo, ¿no? Porque además te van marcando o más, porque se han encontrado glitches y se puede superar, es una locura lo de este juego, es una maravilla. Y claro, es un juego que es que es muy bueno, es muy grande. Vamos a ir concluyendo este primer bloque del programa. No os preocupéis porque este informe de misión no acaba aquí. Pero sí que me gustaría, por cerrar, hay una pregunta que de hecho nos han hecho de forma casual, sin que nadie supiera que íbamos aquí a hablar de Symphony of the Night, que, como sabéis, el día 26 ha salido ese Castlevania Requiem que trae Rondo of Blood y Symphony of the Night, y mucha gente se pregunta, bueno, si yo quiero acercarme a día de hoy a Symphony of the Night, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Es lícita y justa esta forma, estos 20 euros que tú pagas, en la Store de forma digital por jugar un clásico como Symphony of the Night. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál puede ser una buena forma a día de hoy, sabiendo que si te compras el CD son 300 euros en el mercado de segunda mano? Bueno, hay otra alternativa a este Wrecking que acaba de salir, que es la versión digital que hay en la tienda de Microsoft para pillarla en Xbox, que es para 360, pero como es retrocompatible con la One, también la puedes comprar. Yo no sé ahora mismo cuánto vale la actual, sí sé que yo me la compré por poco más de 3 euros en una oferta. Así que puedes tener un juego de este nivel por poco más de 3 euros en One. Es un juego que yo creo que merece estar en estantería. Yo me buscaría la vida para comprar una versión física, pero por lo prohibitivo de la versión de PC, de PlayStation, yo iría a la que yo tengo, que es la de PSP, que es una versión más modesta. Pero está bastante bien, tiene su libro de instrucciones bastante bien, no es espectacular, pero tiene un buen acabado para aquellos amantes del rollito. Y tienes el juego, el remake del Rondo of Blood, que es totalmente diferente, es otro concepto, no es un Metroidvania, es un hack and slash de lateral, que está bastante bien. Y desbloqueables, como tú bien has dicho antes, Symphony of the Night en castellano, el texto, y Rondo of Blood, y la verdad es que me parece, por el precio que tiene, que bueno, últimamente ha subido un poco, pero me parece asumible si quieres tener esto un plan colección. Sí, porque además, hablas de esa versión en la Store de Microsoft, también, hay que decirlo, también está en la PlayStation Store de pues eso, obviamente de Sony, para Play 3 y PSP, pero que, bueno, que lógicamente no está en Play 4 ni más. Si te lo pillas en la Store, solo lo puedes jugar en Play 3 o PSP. Y claro, ahí tienes una limitación de acceso importante, ¿no? Tienes que, al igual que te tendrías que pillar la versión de Sony y coger la consola y ponerla y tal, porque poca gente hoy tiene la Play 3 activa, ¿no? Pues tendrías que hacer lo mismo, ¿no? Y la verdad es que Al final, que si te decantas por la digital en esa Store, pues para eso sí que te pillas la Requiem, ¿no? Puestos a hablar de digital. Pero bueno, un juegazo en cualquier caso al que hemos intentado rendirle tributo, un homenaje muy sentido y cariñoso. Seguro que hay un montón de gente que lo ha jugado tantas veces que se lo sabe de memoria, que dirá, pero no habéis hablado de no sé qué, o este dato lo habéis hecho regular. Lo hemos hecho con la mejor de las intenciones, por supuesto seguiremos puliendo este formato. Y seguimos aquí. Poner loco por comentarios. Y efectivamente, ya está, no pasa nada. Y hacemos entre todos que esto sea pues un capítulo aún más especial si cabe. Pero como digo, esto no termina aquí porque ahora vamos a escuchar el tema vocal Eye in the Wind, que suena en los créditos y que está cantado por Cynthia Harrell, quien años más tarde volvería a emocionarnos con su voz en la canción principal de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Bueno, si os parece, la oímos y volvemos enseguida para hablar de la serie animada de Netflix, que hace unos días se ha estrenado, ha vuelto a ser actualidad por el estreno de esa segunda temporada. Vamos a hablar un poquito de todo ello en nada, en un ratito. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Continuamos nuestro periplo por tierras malditas, en esta ocasión para hablar de esa serie animada producida por Netflix que llegaría el año pasado, el 7 de julio de 2017, y que hace relativamente poco, apenas unos días, el 26 de este mes, sacó su segunda temporada. Vamos a hablar de todo ello, haciendo spoilers únicamente de la primera temporada. De la segunda, no vamos a hacer nada que pueda arruinaros la experiencia, no os preocupéis. Bueno, una serie que no sé si ha sido del gusto de todos. Yo sé que Aitor, por nuestra línea interna, decía, bueno, de Symphony of the Night hemos hablado maravillas porque lo merecía, pero a la serie le va a caer algún que otro palito. Ahora lo vamos a ver, pero antes de nada, yo os quiero preguntar, porque hay que retroceder en el tiempo, pensar en ese anuncio que se dijo, oye, que Netflix está trabajando, va a producir una serie de Castlevania, en un momento en el que Konami ya no es la Konami de la que hablábamos hace media hora, hace una hora, haciendo alusión a ese Symphony of the Night. Aquí están horas bajas y de repente te anuncian una serie animada que yo os pregunto, ¿qué esperabais de ella? Pues yo la verdad es que iba sin expectativas realmente. La verdad es que se anunció una serie de este tipo en una plataforma con Netflix. A mí me pilló un poco de sorpresa y la verdad no esperaba que fuera a despuntar por ningún lado. Yo, por mi parte, esperaba catástrofe. Tengo que ser sincero, y es porque para mí el nivel de lo que es la franquicia Castlevania es muy alto. Es verdad que ha tenido altibajos, como todas las franquicias que desde los 80 hasta hoy han estado funcionando. No puede ser perfecta siempre, en algún momento tiene que bajar. Y me esperaba, pues digo, no va a llegar al nivel. Pero al final tengo que decir que no acaba uno decepcionado, sino que al menos pues lo puede uno disfrutar. No es como cuando uno ve una película de videojuegos que la mayoría de veces sale decepcionado del cine. Ha sido un balance positivo. Es verdad que hay cosas que reprocharles, las vamos a comentar aquí, pero en general ha sido una experiencia buena, un acercamiento para muchas personas a lo que es la saga Castlevania, que solamente la conocían de oídas. Y claro, 4 episodios, esa primera temporada, que ya aviso, quien no haya visto esa primera temporada, que huya de este programa, que deje la escucha en este punto, o lo vamos a perdonar, no os preocupéis, porque sí que vamos a intentar destriparla e intentar, entre todos, desgranar lo que ha sido pues esta first season, esa season one, antes de llegar a la segunda. Pero yo debo decir que recuerdo que estaba en Italia, que estaba de viaje cuando salió, porque esto fue el 7 de julio, en pleno verano. Y a mí me gustó mucho el tratamiento de los personajes, sobre todo el acercamiento a un juego que, a los que no somos de esa época, de la NES, ese Castlevania 3, pues oye, es una forma también de redescubrirlo, que después de esto puedes jugar al juego si quieres. Lógicamente va a ser una experiencia muy diferente porque hay una brecha generacional y de tiempo ahí de por medio. Pero es interesante, ¿no? La versión, la propia visión que se hizo de esta serie animada en comparación con el juego del que bebe. Sí, sí, la verdad es que está bien traído, está bien llevado. Es un buen momento histórico el que llegaron a enlazar dentro de la saga. Hay varios momentos clave, varios importantes. Y este es uno a lo mejor de los que mejor van. Así que yo, no sé, yo hubiera elegido este también. Si me hubiera tenido que poner a buscar un momento importante de la saga, yo creo que este hubiera sido el indicado. Bueno, pues lo mejor es que hablemos de lo que tiene que ver con la serie, de su nacimiento, de cómo se gestó la idea, porque cualquiera puede pensar, vale, sale la serie en 2017, pues seguramente en 2016 ya tendrían algunos esbozos, ya irían a las oficinas de Netflix, le plantearían la idea y saldría adelante. Pero en absoluto, lo cierto es que, al contrario de lo que pueda parecer, la idea de hacer una serie animada sobre Castlevania 3 nació mucho, mucho antes de lo que pensamos. Fue en marzo de 2007, hace más de 10 años, cuando el estudio Frederator, conocido por series como Los Padrinos Mágicos, ah, eso es parte de mi infancia, vaya. Pero bueno, también recientemente, seguro que a todos os suena, Hora de Aventuras, también es obra de este estudio, pues se hicieron con los derechos de la franquicia de Konami para trabajar en una película que saldría directamente al mercado doméstico. Con esa idea en mente, contactan con el guionista Warren Ellis para que se ocupase del libreto. Warren Ellis es un nombre que, bueno, aquí quizás no nos suene demasiado, pero es alguien que ha trabajado en películas como Iron Man 3, en la saga Red y, lo que posiblemente a nosotros más nos llega, en el juego Dead Space. Uf, hay que decir que, además, Ellis no sabía nada de Castlevania cuando le ofrecieron el trabajo y, claro, con eso entre manos, se puso en contacto con Koji Igarashi para intentar encajar la historia dentro de la cronología de la serie, pero eso sí con elementos nuevos. Y aquí es donde Warren Ellis encuentra ese primer muro al que tendría que hacer frente, porque Igarashi era una persona muy reservada con su criatura y durante esta fase de preproducción mandó reescribir el guión, ojo, hasta 8 veces antes de su aprobación. Casi nada. Y hay que decir que, al adaptar el juego para la película, Ellis no quiso hacer una adaptación punto por punto, sino que proporcionó algo de material nuevo para dar forma a su universo, porque si pensamos, dar el salto de un juego de NES a una trama con sustancia necesitaba de cambios creativos lógicos, ¿no? Porque, fijaos, en NES, tanto a nivel de diálogos, de posibilidades de plasmar una historia en pantalla, no solo como las que tenemos hoy en día, que puedes recurrir a plano contra plano, a un punto en el que el texto te dice una cosa, aquí no, lo que había era lo que había. Y en esta fase de desarrollo hay que decir que la idea era que la película durase tan solo 80 minutos, una hora y 20. Algo que, si te pones a pensar, no era suficiente para contar la historia completa, que incluso Warren Ellis sabía que no podían, no es lo que él quería hacer. Por lo que él pensó en dividir el guión en una trilogía, cada parte con una autoconclusión, pero pensando siempre en una estructura de tres actos. ¿Cuáles iban a ser esos actos? La primera parte sería presentar a los personajes de Drácula, Trevor, Saifa y Alucard, y con una resolución narrativa significativa. De esta manera, si lo pensamos bien, él observó que si las otras dos partes nunca se fuesen a realizar por problema de presupuesto, aceptación o lo que fuese, esta primera parte no necesitaba de las otras dos para que funcionase por sí sola. Y también hay que decir que hubo muchos cambios, lógicos, porque trabajaban con un tiempo muy limitado, y Ellis optó por eliminar a Grand Dynasty, uno de los personajes del juego, del que, por cierto, él pensaba que tenía un nombre verdaderamente estúpido. Pero fijaos, aquí también os pregunto, yo creo que siempre que se hace una adaptación, y esto también es una lección que todo el mundo tiene que aprender cuando ve una película de un videojuego, uno se teme lo peor, pero porque siempre hay riesgos creativos. Yo creo que al final cada historia es propia del medio en el que nace, y llevarla a otro sin tocar nada casi siempre es un fracaso. Hay que hacer modificaciones con respeto y buen gusto, pero hay que hacerlas, ¿no? Aquí partían, creo que con la ventaja de que, como en la plataforma en la que salió el juego original era NES y ahí no podían explayarse demasiado en contexto, quizás, ¿no? Pues sí que le tiene un aire fresco el poder, gracias a este medio, como es el cine o las series, poder dárselo, ¿no? Poder darle ese tiempo que necesitas para un poco situarte en el ambiente. Pero también es verdad que los juegos, normalmente la historia, siempre tiene ciertas coletillas, muletillas para alargarlo artificialmente. Ya no solamente en la época de NES, sino hoy en día, aquí hemos hablado del último God of War, que uno dice, le sobran horas, ¿vale? Pero es que es un videojuego, al final la historia muchas veces es el pretexto para contarte otras cosas, ¿no? A través del gameplay. Y aquí, condensarlo todo en 80 minutos, entiendo que sería un reto. Se queda corto siempre, yo creo, hacer algo de hora, un blockbuster incluso, intentar condensar cualquier videojuego en un blockbuster, se te va a quedar corto siempre, siempre, siempre. Yo creo que hay un problema en cuanto a la percepción a la hora de que tenemos los jugadores de videojuegos de pensar cómo ese juego se tiene que hacer a película, y es que supongo que será mucho más difícil de lo que nosotros pensamos, ¿no? La típica lucha que hay en los juegos de este juego tiene más argumento que gameplay, o hay juegos que tienen más gameplay que argumento, ¿no? Ahí está esa. Claro, los juegos que están muy punteros en esas dos vertientes son los que algunas veces se consideran los mejor de lo mejor. Y claro, yo supongo que será muy difícil condensar un juego que te da un mínimo, le pedimos un mínimo a los juegos normalmente con una historia más o menos buena, de 8 o 10 horas, ¿no? Es un mínimo que podemos ver como asumible. Sí. Claro, resumir eso en hora y 20, eso es prácticamente imposible, hacerlo bien para nosotros. Claro, yo me imagino a este hombre intentando resumir un juego en hora y 20 y acabo de llegar así diciéndole que no, porque claro, no es lo que él había pensado. Hasta 8 veces le dijo que no y tuvo que suplir, bueno, tuvo que quitar a un personaje y todo que está en el juego, un pirata, un piratilla. Y bueno, pues al final queda la cosa como queda. Porque claro, estamos en un punto 2007, 2008, este intento del estudio Frederator, que ya digo, iba a salir directamente en DVD, no iba a pasar por ninguna plataforma de streaming, ni mucho menos el cine, de momento. Porque ¿qué pasó? Parece ser que en algún punto de 2008 la producción se detuvo, quedó un punto muerto, y para que veáis lo perdidos que estaban, Ellis había completado su guión en junio de 2008. Pues bueno, en el blog en el que iban compartiendo los avances, ponían que estaban considerando la idea de hacer un estreno en cines en lugar de sacarlo directamente, como he dicho antes, al mercado doméstico. Pero era eso, solamente un esbozo, una idea que tenían suelta que no sabían si se iba a poder materializar. ¿Y qué ocurrió? Pues que tras eso, el blog desapareció fulminantemente de la red. No se supo más del proyecto, ni de lo que había hecho, ni de lo que quedaba por hacer. Desapareció. Y no se supo nada más de aquello hasta que toca viajar a 2012, cuando le piden a Adi Shankar, una figura muy reputada en Hollywood como productor en películas como Infierno Blanco de Liam Neeson o Dredd, que si no habéis visto, por favor, os recomiendo, pues le dicen a él que dirija una versión de acción real tomando como base el guión que hizo Warren Ellis años atrás. Parece ser que la idea era hacer una película estilo la de Underworld, no sé si la habéis visto, también de vampiros, contra hombres lobos, y querían hacer una cosa así, tanto en el tono como en el presupuesto. Pero Shankar rechazó el proyecto porque él sentía un profundo respeto por el juego original que él había jugado, sabía cómo era, y pensaba que una versión en carne y hueso no le iba a hacer justicia. Y lo de este hombre es digno de alabar porque después de todo esto se retiró de Hollywood para centrarse en producciones independientes porque él estaba descontento con lo que hacían los grandes estudios, ya que a su juicio no respetaban al público. Y eso le honra, ¿eh? Renunciar a todo el lujo de Los Ángeles, de Hollywood, tal, para centrarse en lo que es su vocación, que es el cine, o como productor, pensando precisamente en esa parte de la audiencia que él consideraba que no se estaba tratando correctamente, es una decisión dura de tomar, ¿eh? Es atípico, ¿no? Que una persona elija felicidad a dinero cuando hay tanto dinero de por medio. Supongo que ganaría su buen dinero en su momento, ¿no? Trabajaría en Hollywood duro para hacerse un buen colchón. Y claro, Una vez conseguido eso, pues ya pasó a hacer lo que le gusta, pues salía ahí un poquito de hueco en la esfera indie, vio trabajo y se metió. Pero el caso es que ya llevamos dos fracasos. El primero de ese estudio Frederator, que no llegó a buen puerto. Este de Adi Shankar, que él directamente dijo, mira, yo algo en acción real no lo voy a hacer porque sé que no va a salir algo digno del juego del que bebe. ¿Y qué ocurre? Pues que tras dos fracasos llega una tercera oportunidad, llegaría la oportunidad definitiva que luego se iba a materializar en lo que todos conocemos cuando Sam Dietz, del estudio Powerhouse Animation, logra un acuerdo con Netflix utilizando esos guiones que llevaban una década escritos. Pero vamos a detenernos a hablar de cómo Powerhouse llega a este proyecto, porque es una historia de verdad llena de casualidades y un relato que merece la pena contar, aunque sea brevemente. ¿Y quiénes son estos de Powerhouse Animation? Bueno, ellos empezaron como un estudio de animación tradicional que hizo una serie, ojito, para Snoop Dogg, que nunca vería la luz, no me extraña, y una colaboración con Disney para la película Los Proud. Y para que entendáis cómo funciona una compañía de este tipo de animación, ellos simplemente recibían en papel las escenas que tenían que animar y luego las enviaban de vuelta. Ese proceso cambiaría con el tiempo cuando en el auge de la animación en Flash por internet empezaron también a experimentar un poco con los ordenadores. Pero ¿qué ocurre? Que hay que tener en cuenta que la plantilla de Powerhouse era muy conservadora en este sentido. Ellos no estaban dispuestos a usar un ordenador en algo que siempre habían hecho de forma casi artesanal, y de ahí que el resultado, cuando realmente tenían que utilizar el Flash, el programa, fuese un híbrido, era una cosa diferente a lo que hacía cualquier otro estudio en ese momento. Y de ahí, esto sí que nos interesa, darían el salto al mundo de los videojuegos ocupándose de animar las escenas cinemáticas de juegos como Epic Mickey, Darksiders o Banner Saga, casi nada. Y es así como se especializaron en algo tan poco habitual en un estudio de animación, que normalmente trabajan con series o películas para niños, en el campo de los videojuegos y concretamente en las secuencias de acción, que se les daba muy bien todas esas coreografías. Y un día Fred Saber, fundador de Frederator Studios, les contó que Adi Shankar había colgado en internet un anuncio de cara a resucitar ese proyecto olvidado de Castlevania. Y es ahí cuando Sam Dietz, el director creativo de Powerhouse, sacó del cajón sus mangas de Berserk, de Vampire Hunter D, Cowboy Bebop, todo eso para hacer una apuesta en común. Todo, por supuesto, eso sí, influenciado por el trabajo original que Hayami Kojima hizo para Symphony of the Night y que hemos comentado. Y esto es importante porque, lejos de coger el proyecto y olvidarse de todo lo que se hizo con él en el pasado, los implicados en estas tres tentativas de adaptar Castlevania trabajaron codo con codo como un equipo, sumando fuerzas y presentándolo ante Netflix, que dio el visto bueno, como todos sabemos, casi sin poner ninguna pega. Este tándem, formado por Shankar, que haría de productor, Frederator Studio con su guión inicial del año 2007 y las habilidades de Powerhouse, consiguieron sacar adelante la serie que hoy ya sí que sí conocemos todos y que tenemos en nuestras manos. Y todo esto, visto con perspectiva, tiene muchísimo sentido porque se siente una obra que no traiciona su origen, no traiciona de dónde viene y respeta el trabajo del resto de partes implicadas. Que cada persona en una época diferente, no en un momento distinto del tiempo, aportase su granito de arena, ya fuese con el guión, con la producción, con la animación en sí, y que todo eso se pusiese en común, me parece un logro porque quien haya trabajado, haya hecho algo en equipo en su vida, un trabajo en grupo, sabe lo difícil que es ponerse de acuerdo en muchas ocasiones, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, es un hecho que la serie ha funcionado como un tiro, que es una de las series de animación más exitosas dentro de la plataforma de Netflix. Y ahora yo creo que, para situar a todo el mundo en su contexto, Juanjo, sí que nos puedes contar un poquito realmente, primero, en qué juego se basa y qué nos quiere contar en sí misma esta serie. Sí, sí. Bueno, como bien has dicho, realmente la serie se basa en la historia del videojuego Castlevania 3, Dracula's Curse, que es el primero, cronológicamente hablando, dentro de la trilogía de 8 bits original, ¿no? fue el tercero en salir en cuanto a tiempo, el primero, segundo, tercero en Discordia, aunque cronológicamente es el primero. Incorpora elementos de otros videojuegos también posteriores de la saga, como por ejemplo Castlevania Symphony of the Night, como también has comentado, del cual coge pues, básicamente diseño y la estética de Hayami Kojima e incluso algún retazo de alguna otra cosa, como el sonido y tal, ¿no? Y sobre todo, o una cosa que yo no me esperaba porque no me había percatado, y es que también toma algunos aspectos de Castlevania Curse of Darkness, que es un juego que apareció en Play 2 de la saga, en la cual, pues, para hacer un poquito de. Para ubicarnos, toma un par de personajes que son Isaac y Héctor, que son dos humanos, dos forjadores de almas, que se llaman, y aunque realmente no hagan el papel que hacen en el juego, los han cogido, los han rescatado para dar un poquito de... Un crossover, ¿no? Yo creo que está bien traído, ¿no? Uh-huh. Y es porque al final, y esto quería comentarlo, el tema de los videojuegos respecto a la serie es algo parecido a lo que ocurre en Juego de Tronos entre la serie y los libros. Uh-huh. Y es que puedes jugar los juegos, estos que hemos comentado, y puedes ver la serie... Y no es lo mismo, pero todo suena. Y entonces es como que uno complementa al otro o es como una versión alternativa del otro. Y la verdad es que no se ve mal. A mí por lo menos me llena esta fórmula que se está utilizando de no replicar al pie de la letra. O replicas y replicas muy bien, en plan El Señor de los Anillos, o haces esto así, que tampoco está mal, para mi gusto. Y bueno, ya centrándonos más concretamente en la primera temporada, porque voy a intentar dar una explicación de ella... porque si no es muy difícil hacernos la idea de lo que llega en la segunda, ¿no? Y bueno, todo empieza situándonos en Valaquia, en el año 1475, en la zona, y una aldeana armada de todo su valor, ¿no?, que se llama Lisa, acude al castillo de Vlad Tepes, que no es otro que el temible conde Drácula, para pedirle ayuda enseñándole los conocimientos necesarios para ser maga. A lo que él, que aunque es malvado, es un tío educado, y entonces hace a ello, ¿no? Lo siguiente que vemos es como Lisa, y esto es muy, muy fuerte, es quemada al más puro estilo de la Santa Inquisición, acusada de brujería por usar la ciencia, ¿no? Y realmente es el problema, ¿no? Porque los conocimientos que le dio Drácula no eran mágicos, era ciencia. Pero ¿sabes qué pasa, Juanjo? Que en Valaquia, que me perdone la audiencia, eran muy catetos, ¿eh? También es que en la época, pero yo recuerdo, que luego también se verá más adelante, pero tampoco hay que entrar en eso, entrando en la casa de Lisa... Y veían una cosa que se movía y decían, ¡brujería, magia! Y era como, a ver, ¿no conoces lo que es el mecanismo de un reloj o cosas así? Y es verdad que eran un poquito catetillos, ¿eh? Lo peor de todo es que los que entraron eran los cultos, porque era la iglesia, que en aquel momento fíjate, era lo único que sabía el nivel, leer, etc. Así que ese era el nivel. No me imagino los que no fueron de la iglesia cuando entraron allí y verán cosas moverse solo. Bueno, pues el caso es eso, ¿no? Que a ella cogen y la queman en una pira, en plan de la Santa Inquisición. Y bueno, sin estar presente Drácula, porque él no estaba en ese momento allí, ella le pide a gritos que perdone a la gente porque no sabe lo que hacen, ¿no? Un paralelismo muy claro al más puro estilo Jesucristo en la cruz, ¿no? Es un momento en el que te das cuenta de que se parece bastante, ¿no? Yo creo que han querido buscar eso en todo momento. Bueno, el caso es que Drácula, como he dicho, no la puede ayudar porque se encontraba de viaje, haciendo un viaje como humano a petición de la propia Lisa, ¿no? Que le dice que viajar como un humano le ayudaría a comprender mejor a la especie porque ella trata de que Drácula entienda al ser humano en sí, ¿no? Bueno, el caso es que, como es de imaginar, al volver y ver lo ocurrido, pues monta en cólera y se propone el exterminio de toda la raza humana. Esto es el tirón. No llega un momento de pensar. No hay término medio, ¿no? En el momento que se da cuenta del asunto, dice, se acabó. Era de mecha rápida, Drácula. Sí, pero rápida, ¿eh? Y claro, pues se quiere vengar de todo lo ocurrido y encima lo hace saber de una manera súper espectacular en el mismo lugar donde muere Lisa. Aparece así como con fuego y tal, y aparece como diciendo, vais a flipar. Así de simple. Y bueno, al año siguiente, tras reunir a todo su ejército, aparece... Al menos les da un año, por lo menos, de ventaja. Sí. Les dice, os voy a dar un añito para que os vayáis. Pues el caso es que no se van, es más, celebran el día de la muerte de la bruja. El caso es que entonces, pues, ahí aparece el castillo de Drácula, en el mismo sitio, en la misma ciudad, donde Lisa fue asesinada. Y entonces pues lanza un ataque devastador, un ataque demoníaco sobre la población. Bueno, una vez pasa esto, cambian de escena, cambian de momento, y entonces en una taberna, y tras una curiosísima conversación, que la conversación manda narices, se nos presenta a Trevor Belmont, que es el descendiente, bueno, ya lo sabemos, de la saga de cazadores de vampiros más famosa de los videojuegos, ¿no? Y una vez situado aquí en esta situación, en fin, ya nos presentan a Trevor, lo vemos como un tío un poco apocado, alicaído, un paria, ¿no? Se le ve un poco. Pues nos sitúan en la ciudad de Grest. Y Trevor desciende hasta las catacumbas de la ciudad en busca del nieto perdido de un anciano orador que, pues, el muchacho se ha adentrado a las profundidades en busca del durmiente, una figura ahí un poco misteriosa, que según se dice es la única posibilidad de defensa contra las hordas de Drácula que tiene la ciudad. Bueno, intento omitir detalles para no romper la magia si alguien no la ha visto y quiere verla, aunque haya querido escuchar este resumen que estamos haciendo. Y el caso es que una vez llegado a este punto, ya se ha conformado el grupo de héroes que se enfrentará al mal, pues que está compuesto por Saifa Bernardes, a la que conocemos del grupo de oradores que antes he comentado. Y también se une ese durmiente, que no es otro que Alucard, el hijo de Drácula. Y ya pues se cierra todo con el propio Trevor Belmont, los cuales tratarán de organizar la defensa de la ciudad del ataque que está sufriendo. Y bueno, a partir de aquí, este es el final de la serie, se inicia la acción que dará lugar a la segunda temporada, donde tendremos pues una mayor suma de personajes a los que ya hemos visto, y tramas a mayor escala a las de la primera temporada, que es todo muy dirigido a este momento que he comentado. Y aquí ya en la segunda temporada todo está como más expandido. Y lo voy a dejar ahí. Vale, luego hay muchas cosas que conforme la ibas comentando digo, guau, quiero comentar este momento porque me pareció muy épico, o este no me gustó tanto. Así que eso lo vamos a dejar para el final porque, claro, ya tenemos el argumento, más o menos cómo se gestó la idea, pero falta también conocer quiénes son las partes implicadas, el reparto de voces, también las composiciones musicales, que vamos a escuchar un poquito de lo que hizo Trevor Morris. Unas melodías que te sitúan, te ponen a tono, que luego lo vamos a ver en profundidad. Pero Aitor, no sé si nos puedes contar un poquito unas nociones básicas de toda la gente que estuvo implicada, que imagino que no sería poca. Uf, hay una cantidad enorme de gente trabajando en este proyecto. Y si te parece, vamos a empezar con los propios compositores. El primero de ellos es Trey Troy, que estuvo trabajando en la serie Vikingos, conocidísima yo creo por todos aquí, y también en algunas series pues menos conocidas, obviamente. Pero sobre todo la figura, como has comentado, es Trevor Morris, que también trabajó en Vikingos, pero además ha trabajado en videojuegos como Dragon Age Inquisition, o en otras series como Los Borgia, o películas como Objetivo la Casa Blanca. O sea, wow, que tiene el tío una trayectoria bastante grande. Que no es Trevor Belmont, es Trevor Morris. Pero es que si os doy la curiosidad máxima, os quedáis muertos. A ver. Mirad. Resulta de que los Belmont hubo un momento dado en el que ya dejaron de ser la familia o la saga o el clan de Vampire Hunters por excelencia, porque se cortaron. Se contaron en Richter. Sí. Pues resulta que la familia que toma ese testigo son unos que se supone que son descendientes, que son los Morris. Mind blowing. Y aquí tenemos a Trevor Morris. Cuidado, ¿eh? Bueno, pero muy interesante. Y supongo que no sería la única estrella de este equipo, ¿no? No, también tenemos a una serie de productores que es una lista larguísima, entre ellos, yo que sé, tenemos a Ted Biaselli, a Adi Shankar, a Larry Lanz, pero sobre todo me quiero centrar en dos nombres. Uno es Kevin Colde, que trabajó en la serie de Hora de Aventuras, como has comentado antes en la producción, y sobre todo en una persona que se llama Fred Seibert, que, madre mía, este tío acabo de descubrir que me ha dado una niñez increíble, porque aparte de trabajar en Hora de Aventuras, ha trabajado en Los Padrinos Mágicos, ha trabajado en Agallas, el perro cobarde, y en El Laboratorio de Dexter. Wow. Yo me imagino a mí de hace 15 años viendo Cartoon Network, todas estas series, y qué felicidad, por favor. Hay que hacerle un monumento, y te digo una cosa, Agallas el perro cobarde era una serie tan adulta como Castlevania, ¿eh? Madre mía, qué miedo daba. Dios mío, además que la ponían a horas bastante propicias, para dar miedo. Sí, sí. Y bueno, más ya aparte de todos estos productores, ya vamos a meternos en los actores de voz. Los he dividido por temporadas para situar un poco. Y comenzando por la primera temporada, como no, tenemos que empezar dándole la bienvenida a Drácula, que lo encarna la voz de Graham McTavish, que es muy conocido por encarnar el papel del Hobbit Dwalin en, obviamente, la película o la trilogía de El Hobbit. Y aquí os va a estallar también un poco la cabeza, porque pasando de Drácula a Trevor Belmont, que lo encarna Richard Armitage, vamos a ver que también ha sido compañero de aventuras con Drácula, porque encarna a Thorin en El Hobbit también, al protagonista. Así que hemos tenido aquí a dos hobbits haciendo las voces aquí en Castlevania. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, sí. Aparte de hacer de Thorin en El Hobbit, ha hecho también de un... No sé cómo se llaman realmente, nabusiano. Bueno, un habitante de Naboo en Star Wars, La amenaza fantasma. También ha hecho de Kruger en El Capitán América, El primer Vengador. O de Claude Baker en Ocean's 8. Ocean's 8. Uh-huh. Joder. Pasamos luego a Alucard, el hijo de Drácula, que lo encarna la voz de James Callis. Y el papel más reseñable que he podido encontrar es el de Tom en Bridget Jones, en la serie de películas de Bridget Jones. Seguimos con Lisa Tepes, la mujer de Drácula, que la encarna la voz de Emily Swallow. Y vais a flipar aquí, porque aparte de ser Kim Fisher en El Mentalista, va a hacer de Emily en The Last of Us Parte 2. O sea que yo ya le sigo la pista a esta voz. Vaya plantel que tenemos, ¿eh? Un hobbit, mm-hmm. Alguien de The Last of Us. Dos hobbits, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguimos con Sifa Belnades, una de las oradoras, que la encarna Alejandra Reynoso y ha hecho de Flora en Winx Club, que yo esa serie no la he visto, pero es sí que brujas, he oído un montón. ¿No? Para las niñas. Sí, eso es. Hombre, una época en que se hablaba muchísimo de esta serie, yo no he visto ningún capítulo, es que pero vamos, es petó muy fuerte. Es lógico, claro, primero era Barbie, luego las Bratz, luego Winx, ¿sí? Y luego la Monster High. Eso es. Yo me lo sé todo. Efectivamente. Yo también la he visto todas, ¿eh? No os preocupes. Vaya, ¿por qué será? No sé por qué. Esto de tener hija tiene que ver algo, seguro. Seguimos con el papel del obispo, el obispo sin nombre, porque no sale el nombre de este señor por ningún lado, que lo encarna Matt Frewer, que ha trabajado en películas como Pixels, que es esta película que el cartel sale un Pac-Man enorme. Mejor no, sé si os acordáis. No recordarla, sí, sí, sí. La verdad. ¿Vale? También ha trabajado para Watchmen, para Altered Carbon, esta serie de Netflix que se estrenó el año pasado o hace dos, no recuerdo bien. Uh-huh. Y sobre todo, algo que me encanta, fue la voz de la Pantera Rosa y Chacal en Gargoyles, Héroes Mitológicos, que es una serie que me encantaba ver de pequeñito, que la echaban en la 2. Dios mío, Dios mío. Sí, sí, sí. Tenemos también al anciano orador, también sin nombre. Yo por lo menos no he podido encontrar el nombre de este señor. Que lo encarna Tony Amendola, que ha sido Jared Hester en Final Fantasy XV. Ha sido también Brendelis en World of Final Fantasy. Ha trabajado también en World of Warcraft. Y ha sido la figura de padre en Fallout 4. Y ha trabajado también en Call of Duty Black Ops 3. O sea, tiene una experiencia larga en videojuegos, digamos. Yo lo que estoy viendo es que la mayoría de voces están implicados, si no en videojuegos, en series de animación, que no vienen de a lo mejor de otro campo, ¿no? Sino que se centran mucho sobre todo en eso, en animación. Uh-huh. Y ya por último, para acabar la primera temporada, el elenco de voces así más significativas, he querido destacar la voz del demonio de los colmillos azules. Una voz que, a pesar de que a lo mejor tenga un poco de trampa, ¿no? Porque tiene que estar un poco alterada por la propia encarnación, ¿no? Que tiene que hacer. Se trata de la voz de Fred Takacsiore, que, madre mía, este hombre ha hecho un montonazo de voces. No os podéis imaginar la lista. Normalmente ha sido hacer de voces adicionales, de extras y tal, pero, por ejemplo, ha trabajado en Padre de Familia, ha hecho de Qui-Gon Jinn en la serie de Star Wars Clone Wars, las Guerras Clon, ha trabajado en Ben 10, ha hecho de Kalux en Final Fantasy XV y ha hecho del Soldado 76 en Overwatch. Y muchas más cosas que ha hecho que este hombre, madre mía, lo que ha trabajado. Bueno, pues mira, una lista bastante completita que conforma este reparto, que ahí se ve realmente que han invertido tanto en la producción como en este plantel de voces, como en prácticamente casi todos los apartados de la serie, y eso se traduce luego en pantalla y destaca mucho. De hecho, conforme veía los episodios, Yo creo que nos ha pasado a todos, que hay cosas que nos han llamado más la atención, otras que menos, sobre todo si alguien ha jugado alguno de esta vasta lista de títulos que conforman Castlevania, alguna que otra referencia o curiosidad se puede sacar de ahí. Yo, por ejemplo, me fijé que en esa presentación de Trevor Belmont, sí que se ve que lleva el blasón de Castlevania Lords of Shadow. O sea, una cosa ahí interesante que cabe rescatar, vamos. Y luego también ha habido modificaciones lógicas, intuyo, que porque argumentalmente no encajaban, que Saifa en un principio pertenecía a la iglesia, era parte de la iglesia. Pero claro, el propio productor y el propio Warren Ellis, a la hora de hacer el guión, dijo, pero es que no tiene mucho sentido que ella use magia y tal y sea parte de la iglesia, cuando los de la iglesia están criticando y están hablando de que es brujería y tal, ¿no? Así que hicieron esa leve modificación, o gran modificación, según se mire, para que todo tuviese más coherencia y sentido. Y más cosas, algunas reconozco que la he tenido yo que buscar porque en una primera o segunda... En un segundo visionado uno no se percata. Por ejemplo, también se ven las armas de Juego de Tronos en un momento dado, en un fotograma. Sale Cíclope, un boss que muchos recordarán, también de Castlevania. Y un montón de cosas más que, de hecho, Juanjo me decía, pues yo tengo también unas cuantas curiosidades que conforme estaba viendo la serie me lo iba apuntando y quiero también compartir. Así que cuéntanoslos, a ver qué has descubierto. Bueno, tengo un par de cositas que de estas que descubres y te da un montón de alegría porque ves el cariño o el intento de hacer guiños a la serie. Y es que hay un momento dado, no voy a decirlo para que la gente a ver si se da cuenta, hay un momento dado que hay una batalla, una lucha, tampoco es la lucha de las luchas, es una lucha que tenemos ahí en medio, y resulta de que los enemigos son los mismos que ejercen de boss, de primer boss en el Symphony of the Night. Es decir, ese primer boss que se compone de dos demonios que trabajan juntos, por decirlo de alguna manera, pues esa batalla la tenemos en la serie. Y después también encontré o me di cuenta de que en un momento dado, en una lucha también, suena una música que sale en Symphony of the Night. Y entonces pues es interesante ver cómo ahí te sientes como en casa, ¿no? Cuando estás viendo una batalla y estás escuchando musiquita del juego. Es que eso hay que decirlo, porque aunque esta serie se basa en Castlevania 3, coge mucho de Symphony of the Night. Ahí se ve la influencia y la repercusión que tuvo. Tanto, como comentas, en algunos detalles, como incluso en el propio Alucard, la vestimenta es de Symphony of the Night. Y se me está viniendo un dato muy interesante, y ya con esto terminamos, porque creo que también vamos a marear un poco al oyente con tanta información. Pero preparándome un poco lo que ha sido la producción de esta serie, en Konami no le dieron tampoco demasiadas directrices de cómo tenían que dibujar o personalizar a cada personaje, pero sí que había un detalle en cuanto a Alucard que tenían que respetar muy bien. Igual que Trevor es un personaje ambidiestro, podía llevar la espada, perdón, el látigo, mejor dicho, en la mano izquierda o en la derecha, Alucard no. Alucard tenía que ir siempre usando su espada en la mano derecha. ¿Qué pasa? Aquí los productores del estudio no eran conscientes de hecho, ellos empezaron a animar ese enfrentamiento que tiene lugar al final de la primera temporada entre Trevor y Alucard, y todo se hizo con la mano izquierda, y conforme llevaban la mitad del trabajo hecho, recordaron, oye, que en Konami nos dijeron que Alucard siempre tenía que ir con la mano derecha a la espada, ¿qué hacemos? Tuvieron que rehacerlo todo, incluso se apuntaron en un post-it: Alucard siempre utiliza la mano derecha. Y hay fotos, porque los productores lo han subido a Twitter, de ese post-it. Y es un detalle bastante curioso, pero que, fíjate, una cosita así, la de tiempo que pierdes si lo piensas de otra forma, si le pones la espada en la mano izquierda. Y bueno, me parecía un dato curioso, y ahora yo creo sí que es interesante, y al final lo relevante es comentar nuestras impresiones, al menos con la primera temporada. Hemos visto las dos, ¿eh? Hemos hecho los deberes, pero no vamos a spoilear. Al menos no es la idea. A mí me gustaría saber qué os pareció, porque sí que se siente esa estructura en tres actos que ya se empezaba a entrever en 2007 cuando empezaron a trabajar en la serie, porque la primera temporada en realidad es eso, es la presentación de los personajes, y la segunda es el desarrollo. Si hay una tercera, que esperemos que sí, porque todo apunta a ello, sí. Será el desenlace, sin lugar a duda. Y me parece un detalle curioso, igual que, al menos en mi caso, la percepción de Drácula cambia mucho de la primera temporada a la segunda. O sea, pasa de ser un personaje atormentado, que pasa de infundir temor y respeto, a ser alguien del que sientes compasión en la segunda. Y me quedo ahí, ¿eh? No voy a hacer spoiler. Pero que se note una evolución en todos los personajes, y eso es una cosa muy interesante que quería resaltar. No sé qué os ha parecido en líneas generales. Creo que Aitor, a ti te parece una serie un poquito lenta, ¿no? Sí, yo le veo una serie que tiene sus luces y sus sombras. Hay cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, me gusta mucho que sea una serie que no tenga ningún tipo de censura. O sea, yo cuando vi los primeros combates y vi ese nivel de gore, de sangre, de cortes, de vísceras por ahí, dije, ¡guau! La leche, esto flipa, me gusta que sea así, ¿no? Pero claro, eso tiene que combatirse con un desarrollo para mí un poco lento. Yo creo que no tanto en la primera temporada, porque entiendo que sea la presentación y sea así, pero sí que se nota, yo creo, más en la segunda temporada, cuando algún que otro personaje está demasiado tiempo a lo mejor en alguna localización, algún sitio, y ves que no avanza, y ya como que en la parte final ya empieza a moverse la cosa y ya se aviva un poco, pero quizá tarda un poco en llegar el momento en que te atrapa. También porque, claro, se nota que han duplicado el número de episodios de 4 a 8, entonces es verdad que hay situaciones que pecan eso, de ir demasiado lenta en cuanto al flujo o ritmo del desarrollo. Pero a mí me gusta mucho, hablando de esa evolución, que quien solamente haya visto la primera y aún no se haya estrenado en la segunda, la química entre los personajes. Ha habido escenas que meten algún chistecillo, que se conocen entre ellos, que me ha gustado más que en la primera, que parece todo como muy accidental, muy de película o muy de aventura de este tipo, que parece que están ahí porque mira, te he encontrado. Si ya en la segunda se van conociendo y eso me mola mucho. Pero es verdad que faltan escenas de acción partiendo de esta primera temporada. Únicamente ese momento final yo diría que es de los más épicos, el último capítulo sí. O así y ya está, ¿no? Sí, sí, bueno, y también yo tengo que decir que yo le doy mi aprobado personal, que si ahora le digo alguna cosa negativa, no es que piense que es negativa la serie, sino que tiene aspectos a pulir, y para mí, que también pienso que es un poco lenta la serie, es más importante que mejoren el aspecto técnico, porque creo que le falta un poquito de nivel para las animaciones y todo este tipo de aspectos para llegar a ser respetada dentro de lo que es la serie de animación, que yo creo que trabajó mucho mejor, sobre todo en la animación japonesa, que creo que son los maestros en esto, pues creo que deberían de intentar llegar más a ese nivel. Pero ojo, porque esto es interesante. De hecho, ha habido cierto debate sobre si esto se puede considerar un anime o no, y me refiero a que esto no es un estudio japonés, es un estudio americano que replica el estilo japonés. Pero es verdad que de cara a la calidad hay trabajos mucho mejores, pero tampoco, yo al menos en mi caso, no lo he visto algo que me haya echado para atrás. Por ejemplo, aquí lo hemos comentado, Devilman Crybaby sí que te choca al principio y dices, qué feo es, por favor, qué mal animado está, cómo se mueven los personajes. Y al final te das cuenta que es parte del estilo artístico, ¿no? Pero aquí no, aquí yo no lo veo tan flagrante. Es mejorable, sí, pero tampoco es un crimen. Pero es que no es la primera temporada de Dragon Ball Super, ¿no? Ay, no, Toei para matarla. A mí lo que me echa para atrás es que, por ejemplo, The Devilman, yo creo que es que lo han hecho así a posta. Era la idea, ¿no? Sí. Hacerla así. Y aquí yo creo que es que la idea era hacerlo bien, pero no le ha... Cuando digo bien, con una calidad tipo, pues eso, tipo pro, y no han llegado a eso. Creo que no es un problema técnico, creo que es un problema económico, de meterle más dinero al proyecto. Sin duda. Lo de Devilman al final responde, ya digo, una decisión artística de transmitir la kinestesia, la sensación de velocidad de los personajes. Pero bueno, sí. Algún día hablaremos de Devilman porque de luego lo merece. Pero hoy estamos con Castlevania porque, es cierto, nos vamos a limitar a hablar de los 4 primeros capítulos que pertenecen a esa primera temporada por respetar también a la audiencia que no ha podido todavía verse el resto de capítulos. Pero ya en esos 4 episodios sí que creo que hay momentos que se te quedan grabados en la retina, partiendo de ese momento, es que lo tengo de verdad grabado a fuego, el principio que ya ha comentado Aitor de me he encontrado una serie que es muy gore, bastante adulta. Cuando yo veo que empieza a caer del cielo sangre, dije, madre mía, lo que estoy viendo, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser, algo que parecía adulto. No, es que realmente aquí no han tenido ningún tipo de limitación y de ahí va para arriba. Yo no sé si podemos aquí entre todo elegir 3 momentos diferentes que uno recuerde y diga, guau, esto me encantó. Sí, yo tengo el mío. Y además, no dudo en decirlo. Mi momento culmen, además ese al principio, es ver cómo fallece Elisa. Porque Es un momento importantísimo dentro de la cronología de la saga Castlevania. Estamos hablando del momento clave, momento que hace que todo cambie. Y la verdad es que es muy épico verlo. Está bastante, para mi gusto, bien llevado. Y además, si uno se pone a ver más la serie, puede ir buscándole matices a la situación. Está muy bien, a mí me llegó bastante. Es una serie en la que también se ve el lado, aunque suene contradictorio, humano de Drácula. Cómo Lisa intenta volverlo cada vez más humano, más compasivo, que entienda a la especie humana. Y Drácula, por su parte, también cede un poco y le enseña a Lisa otra serie de cosas. Es muy, muy, muy bonita esa escena y todo lo que ocurre después, sin duda. Aitor, por tu parte, no sé si tiras de un momento emotivo o más conflictivo. Más, sí, más por lo segundo, más conflictivo, pero dejándolo un poco incluso a la imaginación, que es, yo creo, donde más se potencia estos momentos, porque realmente no lo estás viendo. Y me estoy refiriendo al momento en el principio del cuarto y último capítulo, cuando este demonio de colmillos azules, que parece como el comandante de las fuerzas de Drácula en el pueblo, llega a la catedral, a la iglesia, y se pone frente al obispo. Y hay una disputa ahí verbal entre ellos dos, diciéndole que Dios no les ama y tal y cual. Y acaba diciéndole que le va a besar, ¿no?, ese monstruo al obispo. Y se oye ese chillido del obispo, un montón de sangre cayendo sobre el altar. Y en ese momento me pegó un respingo la piel y dije, ¡guau, madre mía! Acaba de caer la iglesia y empieza la era de terror de Drácula. ¡Qué grande, qué épico! Y también es una lección que uno aprende con esta serie. De hecho, ya vamos advirtiendo a los oyentes, cuando se pongan de cara a la segunda, que sean pacientes, por favor, porque lo bueno casi siempre se concentra en los últimos capítulos. Ha ocurrido con la primera temporada y ocurre con la segunda también. Y sé que suena raro decir lo de ser paciente con capítulos que duran 20 minutos, pero es cierto que la cosa va increciendo en intensidad. Y aquí se nota mucho, porque de hecho mi momento favorito también, que se me ha quedado grabado de esta primera temporada, pertenece a ese último capítulo, que es ese encuentro con Alucard y ese enfrentamiento. Ese momento en el que se levanta, ves a un Alucard muy elegante, sin camiseta, peleando con Trevor Belmont, pero peleando realmente, que es una forma de conocerse, de ver si son dignos de esa dura empresa que tienen por delante, que es luchar contra su propio padre. A mí me parece fantástico porque es el primer momento en el que vemos a un vampiro o mitad vampiro realmente desplegando sus poderes y viendo las intenciones que tiene detrás. Y vemos que no es un personaje malo, si podemos hablar de moralidad en esta serie, en esta saga, pero que realmente tiene unas motivaciones mucho más personales que puede tener Trevor o Sypha, por supuesto. De hecho, a Trevor me sorprendió el papel que tiene, ¿no? Puedes pensar, si vienes un poco de fuera y no conoces el mundillo, que va a ser el típico héroe, ¿no? ¿Sí? Que lucha por el bien, por el lado de la luz. Me encontré con un protagonista pasota, maleducado incluso con la gente que tiene alrededor. Y en contrapartida, Alucard, un ser, pues, un señor, ¿no?, con todas las letras, por así decirlo, ¿no? Educado. Y además, vamos a ver luego posteriormente cómo se refiere tanto Sypha como Alucard a él como un niño pequeño, ¿sabe? Alguien que no sabe ni el sentido de la responsabilidad. Y de hecho es eso, que Trevor no lleva el peso de la trama, está casi en un segundo plano. Que eso a mí me sorprendió porque yo no había tocado Castlevania 3 en su día ni nada, y realmente a nivel de historia una cosa del personaje que tú controlas en el juego, que evidentemente es Trevor. Pero aquí en la serie se ve que todo está más relacionado, evidentemente, con Alucard que con Trevor, que es como, bueno, una cuestión de familia, si lo podemos decir así. Sí, a mí lo que me gusta de los personajes de la serie es que son personajes grises. Y cuando digo grises no es en tono negativo, sino en cuanto a que no tienen unas motivaciones claras en plan yo soy el héroe por mis motivos. No, este hombre se supone que es el héroe porque le toca por familia, pero después resulta de que tiene unos problemas personales bastante importantes, hablando de Trevor. Y Alucard también es un personaje gris porque no es ni bueno ni malo. A él le mueven otro tipo de pasiones y él es a la vez garante de la seguridad de la raza humana y a la vez es el hijo del rey del mal. Así que ahí encontramos una serie de personajes con blancos y negros, que al final son grises en cuanto a su matiz, y me encanta cómo se dirimen. La verdad es que está bastante bonito. Para mí ha sido un gran descubrimiento Alucard en esta serie, porque claro, en un juego siempre está como muy acotado, muy limitado cada personaje a su intervención, una línea de texto, y aquí, claro, la propia particularidad del medio te permite ver facetas de él que a lo mejor no conocías o no de esa forma. Y a mí me ha parecido un personaje revelador y que me ha encantado. Y luego también, no quiero que se nos olvide, por favor, porque ahora vamos a tener que ir cerrando ya este capítulo tan diferente, pero hay quien dirá, vamos a ver, no habéis comentado la mejor escena, ya no de la primera temporada, de toda la serie. Ese momento en el bar, no sé si es del primer episodio o del segundo, esa escena de la cabra, por favor, aquí es donde se ve que no han tenido ningún tipo de cortapisas ni de censura. Hablar de, bueno, me engaño, le tuve que dar con una pala porque se había acostado con mi cabra. Y es como, wow, wow, wow. Y además, cómo le hacen, enrevesan toda la situación, que incluso hacen chistes sobre eso y discuten alrededor de esa premisa. Y me pareció tan loco que dije, esto te está diciendo mucho sobre el tono de la serie. Sí, claro, además, y... que es el marco de presentación de Trevor y te lo ponen así. Sí. No, iba a decir, tú lo has dicho de manera fina porque estamos aquí en el medio, claro, no, claro. No es plan de hablar así, pero se dice con un lenguaje para adultos, ¿vale? Como lo dirían dos, exacto, como lo dirían dos en la taberna allí diciendo barbaridades después de haberse tomado unas cuantas copas, ¿no? Pues imaginaros quien no lo haya visto cómo se ponen de cómo se explayan ahí en el vocabulario. También es eso, volvemos a lo mismo, estamos en Valaquia, siglo XV, unos catetillos, esto era normal que ocurriese, ¿no? Lo de los animales y las relaciones extramatrimoniales. Bueno, si os parece, yo creo que es un buen punto acabar aquí, hablando de cabras, hablando de esta serie, para cerrar este primer informe de misión, que a lo mejor ha podido salir mejor, peor, regular, pero es el comienzo de un nuevo sendero que vamos a construir cada mes. Un episodio que vamos a centrar en un homenaje, un tributo, hablar de algún juego o saga que creemos que lo merece. Y yo creo que con esta música tan solemne podemos ya ir a la despedida. Aitor, no sé qué te ha parecido este experimento, esto de meternos en el castillo y hablar tanto de Symphony of the Night como de la serie. Pues yo en particular he aprendido mucho, porque soy un neófito realmente de la saga, no he jugado a casi ninguno de los Castlevania, y ha sido todo entre la serie, Symphony of the Night, bueno... Ha sido una fuente de sabiduría todo este capítulo. Esperemos que también los oyentes hayan descubierto algo, rememorado también algo de este Symphony of the Night o del resto de cosas que hemos tratado. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos el próximo programa en unas circunstancias muy diferentes, pero aquí en el Batallón Pluto. Sí. Yo, por mi parte, estoy contento porque para mí rendir tributo a los grandes juegos es algo que se debe hacer. Y nosotros pues debíamos hacer esto, así que me siento pues súper honrado de poder decir que hemos hablado de una de las mejores sagas de la historia de los videojuegos y dentro de ella uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. Pues lo dicho, por mi parte igual, muy satisfecho de este experimento que hemos realizado y también saber a los oyentes si les interesa este tipo de contenido, si por el contrario prefieren la actualidad pura y dura como tratamos cada semana, o bueno, que nos comenten sus impresiones, si este formato les resulta ameno e interesante, para seguir mejorando y seguir puliéndolo, que al final es lo que intentamos aquí hacer entre todos. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Chao, chao.